Hola amigos, este es el episodio número 118. 118 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Rob Núñez. Hola, soy Rob Núñez y como todas las semanas estoy junto a mi tocayo inconmensurable, innombrable, Roberto Miranda S. S. Sepúlveda. Oye, este capítulo es traído a ustedes por Star Wars. Y por Asus. Y por Asus. Oye, a la gente que nos está viendo un poquito en la previa, les queremos y lo vamos a reiterar ahora, que si escuchan sonidos o voces ajenas al programa, no se asusten porque se trata de un evento especial en mi hogar. ¡Oh! Lo grabamos en mi hogar. Y porque estamos teniendo nuestro último carrete pre-bebé. ¡Oh! Este si es que no ocurre ahora. Claro, ojo. Este es como, ¿viste? Para recibir a la pequeña Leonor. ¿Se la ve? Dilo tú. Hola Leo Salinas, saluda a la cámara por favor. Bueno, llegó el invitado Leo Salinas. Llegó nuestro primer invitado Leo Salinas. Oye, Oigan, sí, así que a todos los del chat denle un like porque este el último fin de semana de Roberto como hombre que no es padre. Hombre no padre. Hombre claro. No, o sea, ya es padre, pero no. Hombre entiende. No padre con la guagua como no guardada, digamos. Claro. O padre que no tiene la guagua en sus brazos. Eso. Eso creo que es un poco más accurate. Sí, oye, Leo Salinas está ahí, se vio frente a la cámara introspectivamente. La planta es tu referente. Si quieren aparecer en cámara, tienen que pararse al lado de la planta. Yeah. Aparezcan ahí, aparezcan. Van a aparecer en la planta. La chica Yeye Salinas. Oye, para la gente que... están las Paulinas. Oye, para la gente que no está escuchando, lo lamento. Vayan a ver el video. No es muy amigable con los amigos que no escuchan. Claro, con el diferido. Perdón, cabrón. Sí, no se oye. Están perdiendo mucho en todo caso. Hay una L gigante aquí delante de nuestro monitor. Que no representa... sé qué tan gigante. Es gigante, Roberto. Es grande, sí. Es grande. No, están viendo, Roberto. Pero se pierde. Ahí. Ahí ¿y sí. Ahí? Está muy... ahí sí que va a ser gigante. Ah, no, es verdad. Ahí, porque ahí contrasta con el café. Llegó el Oscar también. Hola. Saluda bueno. A la cámara, Oscar. Saluda, justo ahí te veí. Justo ahí te estás viendo. Sí. Oye, como se podrán dar cuenta, dos Roberto y dos Paulina. Sí, es verdad. Oye, les damos la bienvenida y a las 54 personas que nos están viendo a esta hora de la noche, déjalo fuera nomás, déjalo fuera. O sea, no en la calle, afuera del refrigerador. Claro. Oye, quería partir, ¿con qué quería partir? Ya ni me acuerdo lo que viene. Ponga ahí. Ah, saludando a nuestros amigos del Club Finciero. ¡Finciero! Finciero es nuestro habitual auspiciador, digamos, de cierta forma. Sí, bo. Partner. Sí, bo. Partner de Ovejas Mecánicas. Partner in crime. Porque Finciero ofrece lo que ustedes conocen como tarjetas de prepago, pero para usarlas en internet como tarjetas de crédito, pero prepagadas por ustedes. Exacto. Y este no corre, sino que hasta el fin de abril es un 15% de descuento utilizando el mismo código OVEJAS, no un 10. Exacto, en la activación de su tarjeta, compadre, usted tiene un 15% de descuento. Exactamente. En la activación de su tarjeta. ¡Uy, qué difícil decirlo, Roberto! 10% de descuento utilizando el código OVEJAS en la página que va a aparecer ahí en pantalla en cualquier momento. Y con eso van a poder activar su descuento y poder hacer cualquier compra por internet en Amazon, en eBay, en PlayStation Network One, etcétera, etcétera. AliExpress. Y la gente de Finciero nos anunció, porque como todo buen partner, parte uno de forma a prueba. Claro, obvio. Marcha blanca. Y la gente de Finciero, nuestro ejecutivo de Finciero, a quien le mandó un gran saludo, nuestro amigo, nos anunció de forma oficial que Ovejas Mecánicas pasa a ser ¿cómo se dice? Partner definitivo no. Del Club Finciero. Somos parte del Club Finciero. Conche tu madre. Así que ya lo saben, si nos quieren ayudar, nos lo pueden hacer utilizando el código OVEJAS en la página web que está apareciendo en pantalla. Compadre, 15% de descuento en la activación de su tarjeta. Si lo está viendo en el pasado, probablemente hay un 20% porque vamos a ser más partner que la chucha. Sí, cabrón. Así que eso. Aprovechen, usen Finciero para comprar lo que quieran. Ah, y pueden comprar maquetas también, ¿no? Para la gente que le gusta armar. Así que ya lo saben. Demon Dragon. Perfecto. ¿Con quién seguimos? Seguimos con, compadre. Empezamos ya lo que vinimos, compadre. Partimos entonces con... Que esto es lo que se eleccionó. Lo que se eleccionó. Qué buena palabra, güey. Que no existe. No, obviamente no. Pero bacán sí, palabra. Oye, el tema del rebaño, compadre. El tema del rebaño, compadre. El tema del rebaño esta semana tuvieron poquito tiempo para votar, pero sin embargo hubo harta gente que votó al momento de esta grabación. Sí, esto en el pasado para la gente que no nos está viendo en la transmisión en vivo. Pero bacán que el rebaño se manifiesta, man. Sí, siendo 6 de abril de del 2018, a las 21:16 horas, con 72 votos escrutados. ¡Loco, bacán! La mayoría fue, bueno, considerando que esto salió hace 4 horas, 5. Más o menos. Con un 57% de las preferencias se eligió la actualidad geek, que es la que están viendo en pantalla. Sí, no vamos a hablar solamente de videojuegos ahora, cabrón, no se preocupen. Sí, vamos a hablar de todo un poco, entre ellos hombres semidesnudos, sí, que se golpean de mentira. Y chinos que se mueren. Símbolos religiosos en videojuegos. Así que, Gabriel Larcón, no te salgas del programa en este momento, porque yo sé que te carga cuando hablamos de videojuegos. No solamente videojuegos, padre. Sí, no es solo videojuegos, de hecho, todo lo contrario. No vivimos solo de consola. Oye, el primero de los temas que quería tocar, y es el más que está, por supuesto, más al frente y más cerca, es el regreso de Spyro the Dragon. Este weón no había regresado ya en... ¿Cómo se llaman? ¡Sí! Esos monitos que son como unas figuritas que en el que había regresado Crash también ahí. Se llamaban Skylanders. Skylanders. No había regresado ya ahí. Sí, pero esto es lo mismo que hicieron con Crash Bandicoot. Ah, ya. Es como una trilogía, se llama Spyro Reignited Trilogy. The Insane Trilogy. Entonces lo que hacen es tomar los tres juegos originales de PlayStation, los remasterizan, pero así a cabalidad, y los relanzan en un disco para PlayStation, claro. Xbox One y PC, supongo. Por lo menos la de Crash está re buena. Switch también creo que sí. ¿Lo tení? No. ¿Pero lo habéis jugado? Sí. Yo no lo he jugado. No, sí. ¿Sí? Hola, ¿lo van a tener en Festigame? ¿Puedo contar acá el primer invitado a Festigame? Por supuesto. Tenía una primicia. Leo, por favor, Leo. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás autorizado? ¿No vas a perder tu trabajo? Hoy tengo una primicia, weón. Weón, Leo. Hashtag ovejas first. Ya, weón. No me han pagado. ¡Ay, mira el maricón, weón! Pero mira, lo vamos a convencer. Claro, si llegamos a los 100, Leo cuenta la primicia. Sí, cabrón. 100 likes y el Leo cuenta la primicia. Primer invitado a Festigame, coche tu madre. Oye, y vuelve. Ahí está en cámara, por si acaso. Te cuento, te aviso. La planta es cámara. Oye, y vuelve de manos de Activision, por supuesto. Porque... Sí, pensé que le harían de la triste muerte. Sí, vamos a hablar, pero... Calmado, Pancho. Tranquilo. Ay, Pancho, Juan. No coma ansia. Tranquilo, bueno, tranquilo. Después no le paran las micros, todo un problema. Oye, ¿qué nos está diciendo aquí? La internet nos dice que Spyro, voy a leer de Hobby Consolas. Portal.com. Un portal muy serio. Un portal muy serio, muy español. Así que, hostia, lo vamos a leer de Hobby Consolas. Desde Hobby Consolas. Verás que esta mañana os contábamos que Amazon había filtrado el lanzamiento de Spyro Reignited Trilogy para PS4 y Xbox One. Ahora os lo podemos confirmar, y es que Activision ha anunciado de manera oficial el desarrollo de este recopilatorio que reunirá las tres primeras entregas de la saga Spyro totalmente remasterizadas en un solo disco y que se podrá a la venta el 21 de septiembre para PS4 y Xbox One. ¿Dice septiembre? ¿Septiembre? Dice septiembre. Ah, ya. Está escrito con P. Spyro. De Trucoteca. Puta, sí, está bien, supongo. En su momento los juegos de Spyro igual fueron entretenidos, weón. Yo nunca enganché con Spyro, weón. Yo tampoco, no tenía Play. Yo tenía Play, pero jugaba más... ¿Juegos de adulto? Puta, es que como que ya jugué Crash. Jugué mucho Crash, el Warped, el 3. Mi favorito, creo. Roberto, yo. Nueva voz de Loquendo. ¿Les gustó mi voz de español? Oye, bueno, el otro día vi un video de un... no era inglés. Era neozelandés. No sé. Bueno, ¿de qué hablaba en inglés? Y haciendo acentos de todas partes del mundo, pero en inglés. O sea, ¿cómo habla un español en inglés? Ah, qué buena, güey. Era muy buena, güey. ¿Salía bien? Sí, dicho, entre sus acentos tenía Nelson Mandela, que hablaba... La wea pesada. Tiene un acento particular. Enzo pregunta, ¿pero es tan bueno Spyro? No. Es que ¿qué juego es tan bueno también, pues, de la era del PlayStation 1? Es que quizá que traigan de vuelta los Crash es como icónico, ¿cachai? Quizá. Pero Spyro también, sí. Spyro igual... Sí, no, obvio que sí. Como se diría, tiraba su petardo, digamos. Sí, pues obvio que sí, pues, man. Pero no sé. Puta, ¿para qué estamos con weas? Son weas que van a estar un rato en, sí, en a precio de lanzamiento y van a irse a descuento rápidamente, man. Sí, de hecho ya bajó el crash. Sí, bajó caleta. En aquella tienda de iniciales TJ. No maten la industria, amigos, por favor. Todos juzgan, exacto. Oye, dice, con estos anuncios los rumores se han cumplido, ya que venía hablando de la existencia de esta remasterización hace meses y solo apuntaba a que se presentaría muy pronto. Además, y ahí está en español de nuevo. Además, os recordamos que el dragón morado no será el único personaje clásico de la primera PlayStation que volverá, ya que Medieval también tiene una remasterización en camino. Bienvenido de vuelta, Spyro. Y creo que van a sacar el 2, ¿no? Del Medieval. No sé si es el 2. Lo que sí es, el primero es el remasterizado a este estilo. Anda remasterizado de cero. De cero. Y eso. Así que ¿sabéis qué hueá sería Raque volviera? Así como en este estilo. Gex. Ese sí que no sé si era tan bueno. No, ese no era tan bueno. Ese no era tan bueno, ¿verdad? Pero es como... ¡Teo! Creo que fue el único juego de ese... Y todos se callaron. Sí, no es el momento de que el Teo ladre. Y creo que fue el único... Puedo equivocarme. Creo que fue el único juego de esa época, así como en la época Spyro Crash, que estuvo en las dos consolas, ¿no? ¿Cuál? El Gex, pues. ¿En dos qué? En la Play y en 64. Había un Gex en 64, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, sí, pues. Enter the Gecko. Sí, es que el Enter the Gecko estuvo en los dos, pero sí, tenéis razón. Y estuvo de hecho, era... viste, si Paulina tiene razón, yo no debería haber tanto video en internet, weón. Porque me enteré esta weá de juegos que no he jugado nunca. Que decía en el Gex de 64, igual tiraba un chiste, algo así como, uy, ¿dónde se habrá metido Bowser? O algo así, ¿cachai? Ah, porque habla de Bowser en el de Sony, habla de Bowser y no en el de 64, weón. Ah, muy bien. Weón, rarísimo. Wean. Así como, oye, ¿están bien los archivos de audio? Sí, están bien, si los revisé ayer. Al tío no le gustó Spyro. Spyro. Se sabe. Que vuelva Soul River. Ese sería bueno, weón. Derecho a Eurogamer. Eurogamer. Igual paso piola. O yo sigo caleta de Eurogamer, weón. Oye, pues el otro día me enteré... No sé si está bien, weón. Me enteré que... no, pero... o sea, Digital Foundry es una weá maravillosa. Sí, ¿no? Sí, para acá. Que es parte de Eurogamer, pero del Eurogamer no en español. Claro, del Eurogamer Euro. Claro, del verdadero Eurogamer. Con cariño. Oye... ¿Te acordáis de un conductor de televisión chileno que se llamaba, o se llama, Javier Olivares? Tremendo choque. ¡Tremendo choque! El otro día vi un video de Javier Olivares, como está en la actualidad, que está trabajando nada más y nada menos que en Univision, weón. ¿En serio? Es como rostro de Univision. Me estáis weando. Es un culiado famoso. Oh. Y habla de otra forma. Oh, evidentemente, pues bueno. Habla como en latino. ¿Cachai? Si Javier Olivares fuera un anime... Lo bajaría ahí en latino. ¡Oh! ¡Qué loco la cara, weón! Y tiene como cara de otra persona, además. Tiene cara de un hombre serio. Weón, se parece a... Se parece a este weón chileno. Javier Olivares. No, Javier Olivares, pues, weón. Este weón... El que hacía el ridículo. Javier Olivares. No, Esteban... Boneto. Conche tu madre, cállate, weón. El weón de ridículo, weón. La adaptación de Ridiculous... Chilena. Hoy nunca vi esa mierda chilena. El weón que hacía mentiras verdaderas, no antes de Cretón. Narigón. Sí, un narigón, weón. Un narigoncito, weón. Conche tu madre. ¿Paredes? Esteban Paredes. Ese es un jugador de fútbol, weón. Ese es como el delantero Colo-Colo, weón. Puta, a ver, ¿cómo se llama? A ver, ridículo. Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes. Bueno, no le achunté ningún nombre, weón. Era con él, weón. Esteban Paredes. Oh, weón. Ya, ¿qué pasa con eso? Se parece, weón. Ah, que se parece a Enrique Leal. O sea, a Enrique Leal. Pagaría el router de micrófono a la chucha. Puede ser, weón, que lo tenga la chucha, weón. No, si te escucháis más o menos, pero igual estoy un poco a la mierda, sí. Oye, ya, entonces tenemos eso. Para la gente, está más o menos entusiasta con este tema. O sea, Spyro tiene como, ¿cómo te digo? Tiene un su arrastre, tiene como su gente, su people. Sí, pero... No tiene tanta gente como Crash. No, ni cagando. Bro. Por lo que es inteligente de parte de Activision, elegir un lanzamiento multiplat al tiro. No como lo hicieron con Crash, que fue una exclusividad de un año en Sony. Exacto. Porque esta wea en Sony, en PlayStation no va a vender lo que necesita para esa que se justifique. No va a vender nada. No, se va a vender. En las tres weas va a vender. Porque o sea, tenés, sí. O cuatro. Sí, tenés Switch, PlayStation 4... Xbox One y PC. Y PC. Sí, no sé si es PC, weón. No, no, no sé si está. No sé sí. Ni siquiera si el Crash está en PC, weón. A ver. Insane Trilogy PC. No me gustó ni Crash ni Spyro en PSX. Chucha. Baneame ese, weón. Está en PC. No, debe ser un jovencito así. Claro. Un muchacho. No te gustó porque se veía como el hoyo. Antes, en esa época se veía bien. Yo creo. Sí. Sí, o sea, el Spyro igual era sorprendente para la época. Para la época. Sí, para la época, sí, weón. Bueno. Ya. ¿Qué más tenemos? Eduardo Fuente era Fulgor, weón. Era Fulgor, sí, po. Cacha, weón. Fulgor. Javier Olivares. Javier Olivares. Oye, Spider-Man. Hablemos del caballero que se murió, po, weón. Ah, para que el Pancho, para que el Pancho se quede tranquilo, weón. Claro, para que pueda ir a tomar micro. Yo ayer estaba jugando con mis amigos Pasta de Acero, Battlefront 2, y de repente mi mujer me dice. Me dice con una calma digna de. Una calma que solamente otorga el no saber el peso de las cosas. Claro. Me dice, oye, murió un señor que se llama Isao Takahata. Y tú quedaste espaloya. Y yo así, ¿qué? Y me mataron en el juego. Y dejé el control sobre el sillón. Y empecé a. Puse mi playlist de openings. De películas de Ghibli. Claro. Y llamé a un amigo y le dije, oye, weón. Y me dice, sí, weón. Se murió el príncipe Sol, coche tu madre. Coche tu madre, qué lamentable, weón. Oh, este weón. Momento, weón. Era re viejo, sí, weón. Oh, era re viejo, sí, weón. Oye, el compadre Mo dice, se mete al live y escucha Fulgor. Y se siente homenajeado porque él es un experto en Killer Instinct. De hecho, el Soliatón hizo un unboxing de mi Killer Instinct de SNES. ¿Te acordáis? ¡Sí! Donde sale Fulgor. Notable. Papero, el culiado. Papero, el culiado. Ya, bueno. Entonces, ¿qué? ¿Este caballero qué edad tenía de partida? Como para ver si me siento muy triste y no tan 75, triste. ¿75, creo? No, tranquila. No pasó nada. No, para nada. ¿65? Creo que sí. Yo era joven, weón. ¿Tú decís? Encuentro que 65 años es joven, weón. ¿Tú decís que es joven? Porque si no es joven, me quedan 30 años, pues, weón. Yo tengo 35, pues, weón. No te quedan 30, pues, Roberto. Te quedan 40. No, pues si tiene 65. No, a 82 tenía. Y dije 75, ah, quería decir. Wey. No, pero tenía 82. Ya. 82 igual no es tan viejo. Es viejo, pero no es tan viejo. ¿De qué murió? Me estáis haciendo googlear muchas cosas, Roberto. Aparte que los como que los asiáticos se supone que viven más, ¿o no? Como harto así. Se supone que sí, pues. Como que se secan. Cáncer de pulmón. Ah, ya, entonces está bien, pues, weón. Puta, algo muy común en el estudio Ghibli en todo caso, weón, que lo bueno es. Es que el anime fue un error. Claro, sí, pues, weón. Acéptenlo. Igual, ¿sabes qué, weón? Yo cuando la Poli me contó que se había muerto Takahata, lo primero que pensé fue como. Pobre Miyazaki, weón. Ahora el weón sí que debe estar en la caca, weón. Ahora sí que la weón fue un error. No tiene quien lo apoye. No, pues, o sea, claro, todavía está Suzuki, que es el productor de Ghibli, pero. ¿Necesitáis? Sí, no, pero es que. ¿Necesitáis algo? Ah, ok. Ah. Es que la vi que estaba como compungida, estaba buscando algo. Suele pasar. Ya. Que nada, pues que este weón, si bien era cofundador de Ghibli, ¿sí? Más que ser el cofundador de Ghibli, es el maestro de Miyazaki, pues, ¿cachai? Fue el weón que lo sacó de que están en Muchi, pero estos weones, que lo sacó de ahí, ¿cachai? Que le dijo, weón, creemos nuestro estudio propio, weón. Es el weón que convirtió a Miyazaki en lo que es, pues, weón. Ah, chucha, no sabía eso. Sí, pues sí, bueno, es el mentor de Miyazaki. Miyazaki se debe a él, ¿cachai? Es instrumental. Exactamente, pues, weón. Mira. Exactamente, no. Pues, weón. O sea, de él, weón, sí que debe estar para lo yo. Ese weón debe querer matarse. Ahora sí que debe estar ahora convencido sí que de estar... que la weón fue un error. Exactamente, pues, weón. Full convencido de esa weón. Entonces, como puta. No sé, weón. Bueno, por lo que caché yo no sé, weón, en las noticias, Pompoco era una de sus obras. Chivo. La de las. Lo de los mapaches. Perdón, lo de los mapaches. Con los cocos grandes. Esa weá es como una weá japonesa, ¿o no? Sí, po. Son como los tanuki, ¿no? Un tanuki, sí. Los tanuki. Mapuche, po. Mapuche, mapache. Mapuche es millonario. Caupolicratos. No olvidar a Caupolicratos, por favor. Hashtag Caupolicratos. Es weón de la tumba de la luciérnaga. No sé si viste esa peli, weón. Sí, la vi. El director de la peli, weón. Era medio emo el amigo. Sí, po, en la pasada como el hoyo, weón. Sí. Digo, no, esta weá, la gente lo está pasando demasiado bien. Vamos a hacer esta weá donde se mueren todos. Y era. De radiación. Que se mueren todos por culpa de los yankees. Bueno. Que se mueren todos de manera terrible. Por eso soy socialista. Grande Takahata, weón. el director de una gran peli que cuando tengáis, no sé, 60 años y tengáis tiempo para que la veáis. Claro. Que se llama Mi vecino los llamaba. La vi, güey. ¿Te gustó? Es buena, sí. Pero es rara la peli porque no es como... No es como una película, weón. Es como son, es como un compendio como, de anécdotas, sí, weón. Sí, pues son como... Un slice of life muy bien hecho, weón. Sí, es bacán. Claro, como que yo creo que esa weá resume re bien lo que es como ese género extraño del slice of life, weón. Y tiene un estilo bien particular de estético. Muy no... Sí, pues, muy no Miyazaki en realidad, weón. Bueno, sí. Aunque claro, pues, realmente, históricamente Miyazaki aprendió de él, pues, weón. Sí, sí. ¿Cachai? Si Miyazaki era un cabro, weón. Sí, es verdad. Era un lolo aún. ¿Y cuándo la gente está bien para morirse, weón? ¿Creen ustedes, weón? Así como a los 90. ¿Cuándo tú decís, ya, si igual estaba claro, viejo sí, el weón? 120 años, claro. No sé. O sea, yo, 80 es como, sí, el weón es viejo, pero podría haber estado más viejo. ¿Pero qué? 300. Porque este weón se murió de 80 porque tenía cáncer, pues weón. Si no hubiera tenido cáncer, el weón dijo, ah, 80, ¿qué? Vamos a salir a trotar. Sí, pues, sigamos haciendo películas de mierda. Sí, pues, weón. O sea, no, películas. Perdón. Películas que transforman tu vida en una mierda. Claro, películas sobre la mierda de la vida. Claro. Pero desde un espacio sensible. Exactamente. Y reunificador. Buena onda, Takahata, weón. Una lástima, una pérdida para el anime. No, pero no importa, pasa esto más, si ahí no se ve nada. Si es la luna. Si no importa. Es como Juego de sombras China, sí. Ya que estamos tributando a Takahata, weón. Sí, oye... Estamos tributando tanto que no sale la miniatura. No alcanzamos a encontrar un PNG. No alcancé a encontrar un PNG donde salió el caballero. Si quieren me manda uno ahora. Lo agregamos al PowerPoint. Weón, se sorprendería lo rápido que se arma este PowerPoint, compadre. Oye, ¿qué más tenemos entre las la ¿cuántos años tiene Miyamoto? Te respondo al toque. Miyamoto, edad, cacha. Miyamoto, edad, 65, compadre, un lolo. Un lolo. Él es un lolo, pues, weón. Ese sí, un lolo, pues, weón. Un lolo peña. Un lolo. Un lolo palanca. Un lolosaurio. Lolo palanca. Lolo palanca era tu personaje favorito de Coco Legrano, ¿no? No sé si es el personaje más golpista del Coco Legrano, pero... No había dicho que era tu personaje favorito, Roberto. Yo tengo recolección pero de sí, que yo puedo tener eso. Personajes favoritos que a la vez sean golpistas, pues, weón. El mío es Merino. Todo el rato. Pero no el nuevo personaje. O sea. No un personaje de ficción. No sé, weón. Yo creo que sí, weón. Un lolo, pues, weón. Pensé que esto no le ponen XD a su weón, entonces asumo que están hablando en serio. Que efectivamente lo consideran un lolo al viejo de 82 años, weón. O que lo está diciendo como una afirmación. Un lolo, pues. Sarcástica, pues. Pero es que ahí le ponía un XD, pues. Si estamos en internet, pues, weón. El sarcasmo no se escucha. Pero es que el tecla. El XD para mí es como de chistosito, más que de sarcasmo, weón. No sé, weón. O sea, no sé. Maximiliano Andrés se fue al extremo completo opuesto. La mejor edad para morirse son 50 años, como la edad que se mueren los luchadores. Sí, como la mayoría de los luchadores muere feliz a los 50. No sumido en la depresión, pobreza y drogadicción. La mejor edad, 50. Y en la locura. Razón. Oye, weón. Así que, cabros, si no han visto, si para ustedes Ghibli es solamente Miyazaki, vayan, péguense una sesión de Isao Takahata, el maestro de Miyazaki, weón, la tumba de la luciérnaga, la película más triste que ha parido ese triste país. Y, weón, mi vecino nos llamaba, una película genial, no la vean con fiebre. Es muy buena, muy tierna. Y La princesa no sé quién, que fue, creo que, la última que hizo, weón. La princesa Kaguya. La princesa Kaguya, compadre. Algo de Princess Kaguya. La historia de... Y hasta el Pancho, puta, estos weones que no se saben los nombres y la wea en japonés. Pero Porco Rosso creo que es de Miyazaki, ¿no? Creo que sí. Pero bueno. En fin. Bueno, tenemos Spider-Man PlayStation 4. Vamos a leer de nuevo desde Hobby Consolas. Notable, weón. Me encanta que sea el primer resultado. Está muy bien posicionado. La cagó, weón. O te metís mucho. No, yo Hobby Consolas no me meto nunca, weón. ¿Estás seguro, Roberto? A lo mejor alguien se mete con el... Porque estoy con la sesión de ovejas mecánicas de yo Google. No, yo no, compadre. Quizá alguien del staff se mete a Hobby Consolas con nuestra sesión de... Oye, ¿de cuándo? Pero, mi amor, da lo mismo la Pauli, weón. Da lo mismo que tapes la luz. El 5 de abril de 2018 es la noticia y dice Spider-Man para PS4 presenta nuevos detalles e imágenes. Oye, dice, está en español, de España. Dale, hágalo suyo. Parte con, os traemos nuevos detalles e imágenes de Spider-Man para PlayStation 4. Descubrid cómo será la aventura del Trepamuros. ¿Quién dice Trepamuros? El Trepamuro, güey. El Trepamuros. Que está creando Insomnia Games para la consola de sobremesa de Sony. Juego Insomnia. Si ayer pudimos conocer la fecha de lanzamiento de Spider-Man para PS4, que se las digo en un segundo, redoble de tambores, internet, cuando quieras. No quiere nada de esta página, puta juego y consola. No sé, bueno, cómo hacer que suenen los tambores, güey. Eso suena como otra cosa, güey. Mi amor, pasa nomás. Qué pesado. Oye, que le gusta pasar, güey. 7 de septiembre de este año. Ah, mira, tenía Spyro el 4, ¿era? Sí. Y esto el 7. La misma semana. Y el 11 debería ser feriado. Sí, debería. me costó. Dice, hoy podemos descubrir mucho más sobre la aventura desarrollada por Insomniac Games gracias a los nuevos detalles publicados en primicia por el portal Game Informer, que ha podido probar el juego en exclusiva mundial. Ah, es verdad que Game Informer es una revista física, digamos, sí, en Estados Unidos. Es una revista real. Exclusivas, bacanes, siempre. Sí, po, es como la gracia de Game Informer. Por eso existen y es la única revista de juegos que vive en Estados Unidos. Y la Sony... Ah, pero que esas son... No sé si todavía existe la Official PlayStation Magazine, pues, weón. No creo. ¿No? Qué pena, weón. Ha pasado 20 años, weón. O 15. Mira, piensa en Official PlayStation Magazine, PSM. ¿Ya? ¿Ya? Trata de recordar el último titular del que te acordáis. Puta, debe ser del Metal Gear 2, weón. Sí, vos viste, conche tu madre. Así como, esperamos un nuevo Metal Gear de... Claro. De un Metal Gear 3. Vuelve Silent Hill. Claro. Silent Hill en PlayStation 2. Conchetumanga. Averíguenlo adentro. El otro día, hablando de esta weá, sea como este tipo de periodismo donde el titular es una mentira, así como, pero que es sensacionalista cagar, así como, ¿ver videos en YouTube produce cáncer? Averíguenlo a las 11. Y la respuesta siempre es no. No. Siempre es. Siempre, pero ocupan mucho esa weá de. Lo odio, güey. Yo he... Clickbait. He caído en hartos clickbait esta semana de... Disculpa, delantero. Te cuento la historia completa del God of War 4. Así como, oh, weón. Veamos, pues. Y una weonado leyéndome, weón, en el Wikipedia de la mitología nórdica, pues, weón. Así como, weón, de eso no se va a tratar, es juego, weón. ¿Por qué caes en eso? Porque me interesa, weón. Porque quiero saber. ¿Los spoilers? Quiero saber de qué se va a tratar la weá. El video dura una hora. Es que la mitología nórdica es mi favorita, weón. Sí, no, sí, bacán. Pero dura una... ¿Cuánto dura ese video? Puta, sí, 20 minutos, media hora, weón. ¿Y a los cuantos cachai que no va a pasar? Al toque y me quedo. Escuchando. En vez de buscar un video de mitología nórdica. Que exacto. Podría ser el escucho a un mexicano de mierda, weón, leyéndome mal una weá. Oh, qué bien, tío. Ya, según lo publicado, dicho medio, Spider-Man funcionaría a 30 imágenes por segundo. Españoles de mierda. ¿Eso dice? ¿Me estoy weando? Sí, 30. Yo pensé que era una... Funcionará a 30 imágenes por segundo. Tanto no, en PS4 Robert, como en PS4 eso, Pro. Man. Aunque esta última máquina se alcanzarán resoluciones de 4K y hará uso de HDR. Por otro lado, también se menciona que Spider-Man tendrá un divertido modo foto. Qué raro que nunca hayan explotado eso de Peter Parker, que es un fotógrafo. Y las nuevas imágenes del título que os dejaremos a continuación, podréis ver un claro ejemplo de lo que podemos hacer con él. ¿Y está bueno? Sacándose selfies el weá. Cualquier weá. Selfies. Ya. Malditas publicidades. En cuanto a lo jugable, Spider-Man PS4 contará con un mapa de varias veces más grande que el que presentó Insomniac Games en Sunset Overdrive para Xbox One. La referencia, no tengo idea. Es muy grande, supongo. No sé de qué parte del mapa de Sunset Overdrive, pues, weón. ¿Qué clase de referencia es esa? Es el doble de grande que este mapa que no sabemos de qué parte es. A ver. Por lo que la Nueva York de esta aventura promete ser enorme. Además, se confirma que Mary Jane será un personaje controlable en este nuevo Spider-Man, aunque no se menciona de qué manera. Se ve súper grande el mapa, por lo menos. El de Sunset Overdrive. Ah, ok. Sí, como grande. Y comparado con un mapa que conocemos, así como el del Vice City. Versus GTA. Y habrá un sistema que de viaje rápido por la ciudad que será nada más y nada menos que el metro de Nueva York. Poder veis más abajo. Evidente. Y sale el weón sentado mirando el teléfono. O sea, sale parado en el agarrado del fierro del metro mirando el teléfono con el traje de Spider-Man puesto. La weá. Igual está bacán. Me gusta eso. Está bien que sea un Spider-Man Lolo. Man. Como dato curioso, Spider-Man podrá interactuar con los civiles pidiendo chocar los cinco con ellos, tomarse selfies, saludar. Además, si caemos al agua por casualidad, Spidey no morirá al instante, por lo que parece que tendremos más libertad para movernos que en otras ocasiones. La verdad que sufría de una acuafobia severa en todos los juegos. Te caía el agua y moría el Tokio. Como en los Assassin's Creed. Y como en los GTA antiguos. Sí, po. Hasta el San Andreas, creo. San Andreas nada. Sí, po. Sí, ya hay nada. Obvio, sí, ya no. Y por si os lo estabais preguntando, esa es la frase más española que está escrita aquí. Por si os lo estabais preguntando, no habrá microtransacciones en el juego, aunque sí hay contenido post lanzamiento planificado. Mírenme. De hecho, caché que salió la Collection Edition, que trae 3 episodios de modo campaña ya, porque son post lanzamiento. Que hagan ese juego, bueno. Contenido que expanda la experiencia, encuentro que es positivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más trajes para Spider-Man, no sé si tanto. Pero no sé, es raro igual, weón. Spider-Man macheteando en el metro. Sí, más o menos. Igual, a mí Spider-Man me gusta caleta, weón. Como que creo que es mi héroe favorito de Marvel. Pero por algún extraño motivo nunca he enganchado con sus juegos, weón. ¿En serio? ¿Ni siquiera los de Play 1? No, el de Play 1 me cargaba, weón. ¿Y el de, no sé si tuviste la oportunidad de jugar el de Dreamcast? No tuve la oportunidad de jugar el de Dreamcast. Era bacán, weón. ¿Sí? Sí, bueno. Pero era onda como el de Play 1, que andáis solamente por techo. Abierto, así. Y el Amazing Spider-Man. Ese es el que sale en Play 3, ¿no? Sí, po. ¿Y? Ese lo jugué, puta. Era como ese momento en la historia de los videojuegos en que todos querían imitar a Batman, weón. A la saga Arkham, ¿cachai? De los combos, weón. Claro, y pero que tiene de esto igual un poco, ¿no? Es que tengo miedo de que sea un Arkham, weón, ¿cachai? Y mira, Spider-Man no es Arkham, weón. Mira, mientras Spider-Man no ocupe el 3/4 de la banda, es como. Es un tercio de la pantalla, bo. Batman ocupa toda la pantalla, bo. Sí, pues, weón. Sí, ¿qué habrá eso? Sí, o sea, ¿Para ahorrar recursos, weón? Yo creo que sí, weón. Para cargar el mapa, weón. Puede ser. Sí, yo creo, no sé, es raro, weón, que esté el mono tan grande ahí, weón. ¿Para cuándo juegue Mirage Man? Estaría bueno, weón. ¿Para cuándo el remake de Mirage Man, weón? ¿Con plata? Sería raro un. Sería raro un remake chileno. Un remake chileno con más dinero, no sé. Raro. ¿Qué? Un profe de la Pau. ¿Cuál, Mirage Man? Hizo Mirage Man. ¿El weón de Mandril? Oh, ese weón es muy bueno, weón. ¿Cómo se llama? ¿El director de Mandril? Sí, pues el director de Mirage Man. El mismo de Mandril. Mirage Man. El hombre Mirage. El hombre Mirage. Mod de Pepsi Man para poner a Mirage Man. Esa weón sería una buena idea, weón. Y que el weón solo corra. Mirage Man. ¿Viste? Tenemos una película de superhéroes, weón. Me he olvidado. Pero el weón no usa. No un superhéroe, weón. ¿Mirage Man o Pepsi Man? Mirage Man es como. Era un superhéroe. Es como Loki. Es como Loki Punisher. Claro. Claro, Punisher, una wea así. De bajo costo. Que no le mataron toda la familia, quizás. GTA Pintana City, weón. Weón, el otro día vi que unos weones hicieron como un. ¿Has cachado esa noticia que salió en televisión, si no me equivoco, hace un tiempo? Donde habían matado a un weón y habían así como unos barristas de la U. Así como en medio de una población, ¿no? Cantando así como cánticos de la Universidad de Chile y disparando al aire así como. Y el weón lo entrevistan a este personaje con su pistola y dice: este es para el Byron, este es para el loco Juan, mostrando las balas de la pistola. ¿Cachai? Este es para el Richard, este es para el Byron, este es para el loco Juan, se van a tirarse. ¿Sí? Mandando una amenaza de muerte por televisión abierta. Y el periodista y escucha pa, pa, los disparos y el culiado ahí parado al lado. Digo, ok. Menos mal que no me llamo Richard. Claro. Ni loco Byron. Y entrevistaban así como vecinos no delincuentes, pues, weón. Y la señora decía: oh, no, pues si se quisieran hacer los lloros y ahora los chiquillos te quieren hacer más lloros, así que tienen que aguantarse nomás. Pues yo como. Oh. ¿Sí? Puta. Sí. La ley de la calle nomás, pues, weón. Chorizos, pues. Sí, pues está bien, pues, weón. Oye, no sé si está bien, cabrón, no vayan a cometer crimen en la calle, weón. Sí, y eso lo rehicieron en el engine del GTA San Andreas, weón. Y está muy chistoso, weón. Oye, hay un. Ese video lo hicieron en el GTA San Andreas. Uh-huh. Ah, la weá bacán, weón. Sí, weón. Como ese GTA. No sé si jugaste alguna vez o lo viste, ese GTA que era como San Andreas, pero Santiago. Yo creo que está hecho ahí. Porque los güeyes tienen las camisetas de la U, güey. Mapeadas. Sí, po. En 2018. Y cuando rayaba y en vez de rayar... ¿Te acuerdas que rayaba como el tag de tu barrio? Sí. En vez de esa weá, rayaba ahí tu equipo, weón. Rayaba con el Colo, creo, weón. Por supuesto que rayaba. Obvio, weón. ¿Qué más? Obvio que sí, weón. Puta Facebook, weón. Oye, nuestro querido Kojiro posteó un video en el grupo del rebaño. A ver, lo quiero mutear. Muteate. Ahí. Y el protagonista es nuestro querido presidente. Es como un remake de la intro de Slam Dunk. Weón, hoy día cuando iba saliendo la pega y vi esa weá, pensé, voy a llegar a la casa a hacerlo, weón. Y obviamente el mundo me ganó, obvio que sí, weón. Te ganó Memelandia, pues, weón. Sí, pues, weón. Así que haré un esfuerzo de producción para hacerlo aparecer en la pantalla, weón. ¿Acá? No allá. Ahí, para la transmisión. A no ser que lo queráis. Pero es que, ¿cómo te lo No, pongo? Manso weón, weón. Sí. Te voy a tener que ir en diferido. Claro. ¿Cómo es esta cosa? Firefox. Ya, por ahí está más o menos. Entonces esto lo voy a... ignoren el error técnico. Es un segundo que me voy a tomar para... Oye, hoy día me mandaron una foto de Piñera con un tipo musculoso, no sé si la viste. No, bueno, la vi. Te la voy a mostrar. No tuve el placer. Es Piñera y un tipo musculoso. Voy a reemplazar nuestro televisor. Ahí, perfecto. Ya, voy a tratar de que se escuche no tan fuerte esta cuestión. Muestras en la cámara, por favor, güey. Es Lucky Bucio ese güey, güey. Ah, puta, espérate. Ahora sí, que estaba tapado. Es Lucky Bucio, güey. Para los que vieron Lucha Libre Chilena, la SWA. Ah, ¿en serio? El campeón Gil era Lucky Bucio, ese güey que está ahí. Me encanta la pose del weón. Como que le sale papada, weón. Piñera culiado. Es que viene el día del deporte, pues, weón. Un saludo a todos los deportistas que nos ven. Un saludo a la gente que juega básquetbol bien. Ya, el Tommy, por ejemplo. El Pichulo Lotote. No. Así se llamaba ese personaje, ¿no? El weón que viene con pura audio de estar disfrutando esta parte, la dura, weón. Mucho, sí. Yo hice la advertencia al principio, chiquillo. ¿Quién es Pichulo Tote, weón? Así era el personaje que hacía en Marané con compañía, Lucky Bucio. ¡Ah! Sí, po. ¿Cómo no te sabía el lore de Marané con compañía, weón? Mi lore es muy antiguo, weón. Ya, voy a mutear un poco los micrófonos para que no se... Bla, bla, bla, bla, y voy a poner el audio de el presidente. Un segundo. ¿Estamos? Sí, ya estamos. Oye, ¿por qué los luchadores de la SWA tuvieron ese fatídico destino, weón? ¿Qué? De terminar trabajando en el Morandé con compañía, weón. Porque la lucha libre chilena no... Y aparte la federación la manejaba Checho Irane, weón, así que... ¿Qué? ¿Me estáis weando? No. ¡Conche tu madre! Checho Irane era el Vince McMahon de Chile, weón. ¡Me estáis hueveando! No. ¡It was me! Sí, weón. It was me all along. Y se muere su casco, güey. ¡Haitianos! ¡It was me! Y su uniforme y se va a marchar, güey. A contar chistes en una cama elástica. Oye, un saludo a Luis Silva que está ahí en el público, compadre. No, buena, weón. La foto de no sé qué. Oye, así que. Piñera, pues, weón. No, ¿de qué estamos hablando? De Spider-Man. 7 de septiembre. Del Trepamuros. Sí, oye, ya lo saben, chiquillos. Piñera llega el 7 de septiembre. No, Spider-Man llega a PlayStation 4 de forma exclusiva el 7 de septiembre de mano de Insomniac Games en un juego de mundo abierto que con un mapa más grande que el de Sunset Overdrive. Para los que lo hayan jugado, que les sirva de referencia. Es que es una referencia súper mala a juego y consolas, weón. Obvio que sí, tenéis que compararlo con el GTA, con una weá que todo el mundo haya jugado. Porque weón, el Sunset Overdrive era exclusivo de Xbox. Sí, pues. Le está hablando gente de Play 4, así como... Sí, hablo. Bueno, en fin. No, weón, no tenía idea que Checho Irane era Vince McMahon, weón. Checho Irane era el dueño de No, po, no NWA, po, hombre. SWA, la NWA es la National Wrestling Association, que es una wea gringa que lleva 100 años en la wea. Quizás se le confundió la N con la S, wey. No está ni cerca. No, ya, no, pero me cae bien este weón porque Hatenegger quien me cae bien, weón. Así que le vamos a dar un pas. Le vamos a dar un pas. Oye, ¿qué es ese? La gente quedó para el hoyo. La gente quedó para la cagada con la weá de ese Chirane, weón. Parece que tu hija Tenegen que nomás lo sabía, weón. Por eso, Hatenegger, weón. Hatenegger de Terrible. Che Chirane, weón. Tim Checho. Checho Vincent Irane McMahon. De hecho, Checho Irane tuvo conversaciones con... No, Roberto, no, weón. Con Shane McMahon, que vino a Chile antes de hacer la primera gira. Él vino a tener conversaciones, vino a televisión, porque en esa época todo, cuando hacían los negocios de televisación de la WWE, venían a ver los prospectos. Y Shane veía esa parte del negocio, porque es un negocio familiar. Tipo. Y él vino a Chile y de hecho tuvo reuniones con Checho para tener así como un intercambio de luchadores. Que no nada. Así que muéstrame tu campeón. Y salió pichulotote. Y fue como, ya, no perro, estamos. Me voy. Pero había buen talento, no era por supuesto. Por ejemplo, creo, a ver, ¿quién está todavía vigente? Deben haber varios, pero yo no me sé los nombres, weón. Piñera con sus brazos de NBA no puede ser un tepa puro. Con sus bracitos así. Oye, pero no podéis ser tan fracasado, weón. ¿Por qué? No podéis fracasar en una weá tan... ¿No le chuntó? No, pues falla dos veces. No, no sabía, no me fijé. Estaba más preocupado de que el video se viera en la pantalla, weón. No, falla dos veces, weón. No le chuntó Piñera ninguna de las dos veces a la weá, weón. No, conchetón. Hablábamos con mi... pánico escénico, quizás, weón. Igual hablábamos con mi amante Andrés Quilodrán de que... Sí, no, sí, así, cacho. Lo conquistó con el comunismo. El marxismo, ¿viste? Jaime Guzmán tenía razón. ¿Cómo se llama? La dictadura gay de este país que se mete a través del marxismo. Por la corneta entran las ideas, compadre. Y si hablamos de gay, Jaime Guzmán sabía bastante. Sí, compadre. Y hablamos, nada que ver, weón, con Pupurriner, weón, pero es sabio Piñera, weón. Es sabio, weón. Llegaron a la conclusión, los dos güeyes más comunistas que conozco llegaron a la conclusión de que Piñera es sabio. El güey es muy sabio, güey. Está bien. Y yo me pondría algo de sombrero y me lo sacaría, güey, por él, güey, porque es un güey sabio que sabe vender muy bien su imagen, güey. Sí. Me pongo de pie, no lo voy a hacer, y lo aplaudo, güey, porque el güey es capo, güey. Puta la güey. Es capo, güey. Su gobierno está dejando la zorra y el güey se saca una foto con Pichulotote y todos se olvidaron, güey. Notable, güey. La cagó. Oye, Rickster nos recuerda que el tema de la intro de SWA era el templo del placer. Oh, que empezaba como... Ese tema, que es como el crossover más malo de la historia de la música chilena. El Infinity War de la música chilena. Era ese pelado culiado con ese Canal pelado, Magdalena. Ese pelado culiado era el vocalista de la banda, güey. ¿Qué banda, weón? La banda. Era una banda, weón. ¿Con el weón de Canal Magdalena? No, sí, esos weones cantaban solamente en ese tema. Ah, sí, bueno, sí, yo sé, po. Había una banda. La banda. ¿Qué otro tema tiene esa banda? Tenían un disco, po, weón. No, sí, por supuesto, me imagino. No, no, creo que no tienen más temas. Tarareame otro tema. Puta. Oye, bueno, sí, y debo decir que si usted fue al primer show de SWA, quizás nos topamos, porque yo fui al show de la SWA. ¿Y había poca gente? No, weón, estaba bien lleno. Si era la época del boom de la lucha libre, donde un weón como Checho Irane dijo, deberíamos hacer una weá como esta. Que no puede creer que sea Checho Irane el weón. Pero ¿cómo Checho Irane, weón? Tú, o sea, para que veáis, pues, weón. Esa lucidez, weón. Es que yo creo que fue una weá del implante capilar que se le metió al cerebro. Weón, si los fachos son muy inteligentes, weón. No, son muy sabios, supuesto, son muy sabios. Yo me saco el implante capilar por ellos. Por eso son millonarios. Sí, pollo, weón. Oye, así que eso, el templo del placer. It's me, Checho Irane. Ya, weón, vamos a propósito de lucha libre, vamos a hablar de WrestleMania, weón, porque si no, no vamos a terminar nunca. Mierda, ya, Roberto. Ilústrame. Vamos a leer. Bueno, este domingo es el evento más grande anual de la lucha libre, denominado WrestleMania. Y en este año es la versión número 34. Un lolo. El WrestleMania. Sí, WrestleMania 34. Más joven que yo, güey. Por un año. Oh, qué loco, Roberto. ¿Cómo, güey? WrestleMania. Y sale Vince ahí muy joven. diciendo free hace mucho tiempo. Vamos free. A ver. Sí, pues cuando hay una imagen de Vince así como de con frac. De haber tenido bueno, mi edad Vince en esa época. Y así como anunciando, bienvenidos a WrestleMania 3. Y hace cuando nos tenía. Ah, 3. Escuché free, güey. No, no free, nunca lo será. Diga, chai, nah, no existen las cosas gratis. Como alguien dijo sabiamente, si algo que tú usas, si un servicio que tú utilizas es gratis, el servicio eres tú. Es como Facebook. Como Facebook. Ah, eso es verdad. Ya. WrestleMania 34 será... Y a mí me gusta Wikipedia que haga estas observaciones, porque el evento se llama WrestleMania 34 y dice WrestleMania 34 será la versión, o sea, la entrega 34ª del evento anual de... ¿En serio? El WrestleMania 34 será la 34ª entrega de... WrestleMania 34. Pero en algún momento le va a llamar WrestleMania 2020. Un año se llamó WrestleMania 2000. 2000, claro. Sí. O Millennium. No, está bien, pero la 34 creo que es un poco innecesario mencionarlo. Sí. De la WrestleMania Professional Wrestling Pay-Per-View, que se transmitirá a través de la PlayStation, o sea, de la WWE Network. Que es producida por WWE y sus programas SmackDown y Raw, porque junta a ambas marcas claro. Que antes estaban separadas. Y pueden suscribirse con Club Financiero. Pueden suscribirse, así es. supongo. Se realizará este domingo 8 de abril del 2018 en el Superdome Mercedes-Benz en las New Orleans, en Luisiana. ¡En Luisiana! Hoy el otro día vi un Vine muy bueno, weón. ¿Cachai que? ¿Tú cachaste Vine? Esa weá de los videos de 6 segundos. O sea, es una mina que es como. Desaparecieron, ¿cierto? O sea, se murió esa página. Bacán. O sea, tú después creo que vuelve. Ay, no. Había una galla que era como. No es lo mismo, es una luz, weón. Oye. La gente cree que la luz es la cámara. La SWA eran luchadores de Extreme Lucha Libre Chile y guardias de seguridad que les prestaban servicio al Mega y la producción la ponía Chechirane. Ahí está. Dark Mystery, weón, reveló un Dark Mystery, weón. Dark Mystery, eres Chechirane. Claro, así como. ¡Oh! Y la producción la hacía yo. Borrar. Viste, el marxismo hay que mirarlo desde adentro, weón. Hoy estaba diciendo algo y se me fue la onda. WrestleMania. No sé. La gente cree que la luz en la cámara. Por eso me fui a la mierda. Bueno, en fin. Ya. WrestleMania es conocido como el Super Bowl de la lucha libre. Se claro. Una vez al año. Y. A ver. Vamos a revisar el card. Yo estoy súper desconectado con este tema. Así que no cayó nada. Así que voy a leer las luchas. ¿No? Para que. Ya. La primera lucha, según el card mencionado en la página oficial de WrestleMania, dice: será el Andre the Giant Memorial Battle Royal. Donde se enfrentarán. Una cierta cantidad de personas, grande, un gran número, 20 weones generalmente, en una lucha todo al mismo tiempo y se tienen que votar por arriba de la tercera cuerda y el último weón que queda se gana un trofeo culiado que no sirve para nada. Pero que sale. Pero André... ¿sabes por qué a mí me gustan esas luchas donde salen hartos weones? Porque la WWE, no sé si todavía será igual, pero antes, cuando los eventos eran pay-per-views, si tú estabas en el evento, te llegaba y todavía, o sea, hasta hace un tiempo era así. Si tú estás ahí en Raw, por ejemplo, apareces así como, ahora vengo a pelear con el Raw, ¿qué pasa, feo culiado, comunista, mierda? Pa, nos pagan. Ah. Si no aparecemos, no nos pagan. No te pagan. ¿Cachai? En WrestleMania es lo mismo, en todos los pay-per-views, ¿cachai? Era así. Si estáis dentro del card, dentro claro. De la cartelera, te pagan una parte. Bacán, pues. Bacán para los luchadores. Entonces, estas luchas que tienen miles de hueones, es bacán porque les pagan a todos, les llega un billetito. Y son hueones desconocidos, o hueones muy menores. Pero que salen toda la semana en la tele y que, puta, por hueas del destino, de repente quedan fuera de WrestleMania y no les llega el billete, igual es chacha. Claro, pues. Entonces, bacán que tengan un espacio en una pelea de mierda. Sí, no, bacán. Qué buena. Ahí Dark Mystery aclara que no es Checho Irane. Sí, claro que no lo eres, Checho Irane. soy un fanático de la lucha libre. Fue la primera edición de la SWA y nunca más fui por lo fome que era. ¿Viste? Estuvimos en el mismo evento juntos, weón, ahí. ¿Y pensaron lo mismo? Puta, yo era tan fanático de la lucha libre que era como, ya, vamos a ver esta weá. Pero después cuando como que se cambiaron de arena y era así como que lo grababan donde después hacían el tiempo, una weá así, no sé, una weá horrible. Ya. Yo no le digo nada, weón. Bueno, luego tenemos... Bueno, esa será la primera lucha. Luego tenemos el Battle Royale femenino de WrestleMania. Lo mismo, pero de chicas. Lo mismo, pero de chicas. Y que será por otro trofeo que vale callampa, que se llama WrestleMania Women's Battle Royale Trophy. Un trofeo, es como el André, pero de mujeres. Algún día, cuando haya una gran luchadora legendaria, ese trofeo va a tener ese nombre. Oye, pero ¿sabes qué? Quiero hacer una salvedad, que la lucha libre, siendo lo más circense que existe de los actualmente en los medios masivos de entretenimiento, es por, en su afán de ser así como bacán y cool y a la moda, es como amplio en su espectro, güey. Por ejemplo, la cuestión de darle su posición merecida y justa a las mujeres dentro de los medios y en general dentro de todas las industrias. En la lucha lo cacharon hace 2-3 años atrás. Y empezaron con el movimiento femenino hardcore, fuerte, ¿cachai? Y hicieron un giro de las minas que eran como adorno. Las divas. A luchadoras, ¿cachai? Claro. Que se sacaban la chubucha y la weá. Y que pelean con hombres. En algunos casos. De repente. Pues, pero bueno. Ahora ni siquiera es tan necesario como para validar a una mina. Luchan entre ellas y sacan la cresta entre ellas y bacán. De hecho, hicieron una Hell in a Cell de minas, weón. Y hacen peleas que hacían los hombres, ¿no? Que eran exclusivas de hombres. No peleas de divas. Claro, no eran, ya no son divas, de hecho. De hecho, el título dejó de ser el título de las divas y pasó a ser el título de las mujeres. Y de hecho, para ampliar aún más, como están divididos en dos marcas, hay título de las mujeres de Raw y título de las mujeres de SmackDown. ¿Cachai? Hay dos títulos de mujeres. Ah, chucha. O sea, dos mujeres campeonas. The Woman Revolution, la wea puro marketing y nada más, dice Hatteneken. Pero es relevante. Entonces, está lo mismo. Pero es relevante porque ninguna otra industria lo ha hecho. O sea, no, claro. Existe una Women's Revolution. En términos laborales, es súper relevante. Convengamos de que la WWE es puro marketing, porque no me voy a decir que Brock Lesnar es una wea, un competidor de la wea. Pues, si esta wea está escrita, pues bueno, la están escribiendo ahora, de hecho. Debe estar Vince peleando con un weón porque le está diciendo, weón, tenés que perder. Y dice, puta la weá, culiado, así siempre pierdo. Le pusieron Fabulosa Mula, pero por su oscuro pasado prefirieron sacarlo. ¿Quién es Fabulosa Mula, weón? Fabulosa Mula era una de las grandes luchadoras femeninas. Luchó hasta que tuvo así como 80 años la vieja. Ah, 60, chucha. 60. Así, aparecía de repente. Si alguna vez visto una lucha, salían dos viejas a las que les pegaban. Una de ellas era Mula. Y la otra era May Young. May Young, como a los 70 años, le hicieron un bombazo a través de una mesa, weón. Y... luchadoras, pues, weón. Oh. Mujeres que se dedicaban a que le sacaran la cresta de mentira, pero de verdad. Oh. Porque la gente dice, no, la lucha libre. Y yo siempre digo lo mismo: la lucha libre es falsa. Caes de 2 metros de mentira, pues, culiao. Pero es falso, Robert. Pero caes de 2 metros pues de mentira. Te saben caer, enséñame a caer y me tiro. ¿Cómo se aprende a caer en el cemento, weón? El cemento es una cama elástica. Ya, ok, no, por favor. No, obvio. Manéjenme no. A este weón. Oye, luego tenemos el final del torneo por el campeonato crucero, que está vacante actualmente, no sé por qué. Y ¿qué significa que sea crucero? Que es de peso, ah, de peso ligero. Ah, peso ligero. Y será entre Cedric Alexander y Mustafa Ali. Me suena terrorista. Pero me suena nomás, porque no lo sé. Suena como que un frame. Lo van a framear ese weón. Luego tenemos el... Ah, no sé si será este el orden, pero puede que sea. Una lucha de uno contra uno por el título universal de la WWE. Donde universal, weón. Sí, pues, universal. Donde se enfrentará... ¿Cachai que el campeón del universo? Nunca hemos tenido contacto con ningún otro planeta, pero son el campeón del universo. ¿Quién representa a los Wookiee? A los... Claro. Y será entre Brock Lesnar, el actual campeón, ¿ya?, contra el favorito del público, Roman Reigns. Él no, es muy no favorito. Es muy todo lo contrario. ¿Quién va a ganar, Roberto? Según las malas lenguas, dicen que Brock Lesnar no renovó contrato con la WWE. Significa que no va a estar con la compañía. Exacto. Eso significa que va a perder. Pero, como es lucha libre, puede que todo sea, uno de los términos que a mí me encanta, un work, un trabajo, una mentira. Para que nosotros digamos, ah, va a perder este culiado y después gana y... Y le renuevan el contrato y bla. Exacto. Exactamente. Luego. Los PPP se unificarán. ¿Qué significa eso? Ah, oye, sí, Dark Mystery dice que después de WrestleMania, Raw y SmackDown se van a unificar. Pues, ah, parece que está más o menos el rating. Bueno, interesante, supongo. Luego. Oh, sonó... Me gusta ese sonido. Sí. Una lucha también uno contra uno por el campeonato de la WWE, en donde se enfrentarán el actual campeón AJ Styles. De hecho, su nickname es el fenomenal AJ Styles, y es efectivamente fenomenal. Contra otro gran exponente del pseudo deporte, Shinsuke Nakamura. Que el japonés es más atractivo desde la mirada de la lucha libre, es un buen magnético. Y que es esperada este encuentro porque ellos tuvieron matches muy interesantes en Japón hace algunos años, en la NJPW, de la cual Andrés probablemente te ha hablado también en su proceso de conquista. Sí. Hemos visto videos. De la NJPW. Y de ese hueá bonito. Vieron la lucha de... ¿Te acuerdas que vieron la lucha de Kenny Omega contra Puede The ser. Rainmaker, que dura como una hora? Sí, vi una hueá que duraba como 40 minutos, weón. Ya. Bacán. ¿Eso es real? Que es real, weón. O sea, ¿la lucha libre? Pero la lucha libre nunca es real. Pero, ¿por qué hacen que dure tanto la pelea, weón? Porque es un deporte que se existe, que se en Japón se respeta mucho. Se exhibe como real, pero no es real. Pero se respeta mucho el craftsmanship del weón que está arriba del ring. Por eso la gente como que... No sé si habéis visto. Ahora un poco menos. Porque había una influencia de parte de los norteamericanos en esta cuestión. Pero los gallos... El público se mantiene muy en silencio. Claro, sí, sí, weón. No es como la buena es con los carteles y la weá. Claro, no, o sea, un público súper como respetuoso. Es una experiencia súper distinta a la de la lucha libre norteamericana. Entonces, no es real, bajo ningún punto de vista. Sí es más ruda, por decirlo de alguna forma. Como que para que se venda como algo realista, el contacto es más fuerte. Claro. Se llama strong style, el estilo fuerte. ¿Cachai? Y de hecho, Shinsuke Nakamura es conocido como el rey del estilo fuerte. Claro. Porque se pegan más fuerte, se apretan más fuerte, es todo más fuerte. Todo más rudo. Pero todo igual de seguro que la otra versión más menos fuerte, digamos. Igual dura mucho más por los tiempos de descanso. Por eso los guanes están como media hora tirados en el piso. Claro. Luego tenemos una lucha de triple amenaza donde se enfrentan tres personas al mismo tiempo por el campeonato intercontinental de la WWE, donde se enfrentará el actual campeón, el Miz, contra Seth Rollins y Finn Balor. O Balor. ¿Seth Rollins? ¿Sí? ¿El cantante? No. Ah, ese Henry Rollins. Oh, coche tu madre, weón. Oh, probablemente tenga que ver. Perdón, weón. Seth Rollins, de hecho, Seth Rollins se llama así como un buen latino. Este es su nombre como artístico. Ya, o en abierto en cualquiera, weón. Bueno. Me parece interesante que hayan estos dos lo hayan bajado en el card. Finn Balor hace un año antes de su lesión, o más de un año, fue campeón, fue el primer campeón universal. Luego cometió el error de lesionarse y nunca más. Y el universo no perdona esa weá. El joven Seth Rollins se llama de nacimiento Colby Daniel López. Ah, López. Es López el joven. Oye, Claudio Paladecino dice que Checho Irán estuvo preso hace 11 años junto con Iván Arenas por fraude tributario. ¿Les extraña? Me parece un dato maravilloso. Luego, hola, gato. Tenemos una lucha de 4 contra 4, o Fatal 4-Way como se conoce, por el campeonato de los Estados Unidos, donde se enfrentará Randy Orton, que es el actual campeón, Bobby Roode, Jinder Mahal, que es el indio, que en verdad es canadiense, y Rusev, el búlgaro, que antes lo vendían como ruso. Claro. Así que... Creo que se va a subir, weón. ¿Cómo? ¿Crees que se va a subir a la mesa? Ah, no, ya no. No, anda por ahí. Eso. Luego tenemos una lucha uno contra uno por el campeonato femenino de Raw, donde se enfrentará Alexa Bliss, la actual campeona, contra Nia Jax, que es una mujer gigantesca. Chucha. Y Alexa Bliss es muy pequeña. Me gusta eso de las luchadoras de la WWE, man, que se ven como minas que se podrían agarrar a combo, no se ven como minas tetonas, ¿cachai? Modelos. Claro, no son modelos sexy, son weonas que se podrían agarrar a combo de verdad y matarse. Claro. Luego tenemos la lucha uno contra uno por el campeonato de las mujeres de SmackDown, donde se enfrentará Charlotte Flair, hija del Ric Flair. ¡Oh! ¡Woo! A esa actual campeona. Contra mi favorita, Asuka. ¡Asuka! La japonesa brígida. Que aparentemente... Pilota de elevado. Bueno, ella llevaba un invicto ridículo de como 1000 días. ¡Chucha! Pero parece que perdió. A no ser que ella no haya luchado por el título. No sé, estoy perdido, chiquillos. Aclárenme, por favor, que estoy perdido. Pero me encanta Asuka porque tiene... Habla dos palabras de inglés y está más... En la lucha libre, cuando eres popular, está over. Y estaba en todo el mundo la ama. Bacán, pues. Te va a ganar Asuka. ¿Y va a ganar? Espero, güey. No sigue invicta, dicen acá. Sigue invicta. Ah, entonces no era, nunca ha sido campeona. Ya, luego tenemos lucha por el campeonato en parejas de Raw al equipo de Cesaro y Sheamus contra Braun Strowman y alguien que será determinado en el futuro. Si lo quieren hacer interesante, sería muy interesante de que Braun Strowman, que es un buen enorme, así gigantesco, un monstruo, no tuviera pareja y él ganara los títulos y fuera él el campeón de pareja. ¿Y se puede eso? Es la lucha, todo se puede. Sí, todo se puede, en realidad. Claro, su pareja puede ser una silla. Sí, hagan que fuera una silla. Bueno, en fin. Eso, así que interesante la pareja de Cesaro y Sheamus, es una gran pareja que esos dos guanes se encontraron porque en algún momento estaban como en la escena del campeonato mundial y como que no pegaron nunca los dos por sí solos. Entonces los juntaron. Le hicieron pareja y ha durado bastante y es bastante interesante la pareja que tienen ellos. Luego tenemos a la lucha en triple amenaza en parejas por el título de SmackDown, donde se enfrentarán los actuales campeones, los Usos, que son los hijos de Rikishi. Ah, sí, de eso me acuerdo. Luego se enfrentan contra el Nuevo Día, que es Kofi Kingston, Big E y quizás Xavier Woods, pero generalmente él como que los acompaña, y por los hermanos Bludgeon. No los conozco. Dicen, Roberto, apareció el hermano de Strowman que se llama Brian Strowman, que es el inteligente. Y es Strowman con otra ropa. Dime, por favor, que es Strowman con otra ropa, weón. Por favor, dime que es Strowman. Que es el mismo weón, pero con una corbata y unos lentes. Porque el weón como que tiene... Sería bacán que fuera así de ridículo. Que fuera él. Wea, que fuera el mismo weón. Luego tenemos a... Se cayó. No se cayó. Están diciendo en el chat que se cayó. Dijo una persona. Maximiliano también, ¿no? Y Marco Valenzuela estamos dice verde, volvió, sí. Enemy of God dice que volvió. Ah, fue un sí. Ignórenlo. Luego vamos tenemos una lucha mezclada, hombre y mujer. Ah, ya, bueno. En parejas, donde se enfrentará pareja mixta Triple H y Stephanie McMahon contra Kurt Angle y Ronda Rousey. ¿Kurt Angle sigue peleando? Volvió ahora un poquito. Ah, ya, pero volvió así como en tazo. Claro, como que lucha así como una vez al año. Porque Triple H siempre estaba ahí, po. Sí, Triple H no sale. Eso, Ronda Rousey. ¿Tú sabes quién es Ronda Rousey, no? Sí. Así que eso, veremos qué hace Ronda Rousey, que no sabe hablar. Sabe hablar, pero no sabe hablar Roberto, para la lucha. Roberto, ¿cómo va a saber hablar? Para la lucha no, po. Para la lucha hay gente que no sabe hablar, po. ¿Tú has pensado que diríais si fuerais luchador? Sí, como... Este domingo nos veremos a las caras. No, no sé. Depende, tenéis que crear una historia, tenéis que crear un personaje. ¿Por qué estáis diciendo lo que estáis diciendo? ¿Qué te motiva? Ganar, pues, weón. ¿Ganar el título o ganarle al weón? Hay distintas motivaciones dentro de la lucha. Hay weones que quieren ganar, ¿no? ¿Tú serías face? No, malo. ¿Tú serías malo? Todos quieren ser malos, pues, weón. Claro, es que es más. Ser bueno es muy difícil. Ser bueno y que la gente te quiera es muy difícil, pues, weón. Ser bueno es muy difícil en general. Pregúntale a La Roca por algo se hizo malo, pues, weón. Es verdad. No me pescaban en Twitch, así que me vine a YouTube, dice Nico. Hola, Nico. Hola a todos los cabros, a más de 60 personas que siguen con nosotros. Oye, bacán que el Nico vuelva y mantenga su personaje intacto de llorar. Sí. Él llora. Es su poder, pues, weón. ¿Quieres un pañuelito para que te sequen las lágrimas, niño? Te echamos de menos, weón. Oye, y finalmente, tuites personales. No. ¿Sabes que Roberto ha tenido ese pitch frente al espejo? Yo también sé, weón. Sí, weón, yo también lo creo, weón. Nunca contaba una promo, weón. ¿No? No, weón. Borracho, así muerto curado. ¿Qué podría ser? Pero no sé, no creo que nunca cortaba una promo. Así como frente al espejo. Ah, así, claro, la personal así. Ah, chetumare. What you gonna do, brother? Claro. No, nunca lo he hecho. Así solito. Ah, chetumare. Let me tell you something, brother. No, es como... I'm gonna kill you. No sé, no es fácil. El heel es mejor, sí, es verdad. El Nico dice que él fue comentarista y es muy difícil ser heel. Ah, pero es que comentarista heel es más difícil, po, porque tenéis que irle a los malos, po. Sí, bueno, es lo mismo. Lagrimus Maximus. Mira, Nico dice que ha hecho promos, weón, qué entretenido. Sí, po. Luego, última lucha, también es una lucha en parejas. Dice, lucha en parejas si Owens y Zane, que es una pareja, ganan, serán recontratados a SmackDown. La lucha es Daniel Bryan, el retornado, ahí el hombre de la foto. Ah, el hombre de la zunga. Con Shane McMahon. versus Kevin Owens y Sami Zayn. Gran pareja. ¿Y qué pasa si no lo recontratan? Nada. Los van a contratar en Raw, weón. Si la weá se van a unir, da lo mismo. Ah, ya, pero claro, está la premura de que claro, se van a quedar cesantes. Dios mío, ¿qué va a ocurrir? Oh, no van a poder pelear nunca más. Ah, ya, mira, aquí tengo la apertura de los gallos que están en la lucha del Battle Royale. Dash Wilder, Scott Dawson, Baron Corbin. Baron Corbin, me suena ese nombre. Sí, pero a mí no me gusta. Y siempre recuerdo un espacio que hubo una vez, un luchador antiguo, le vio así en practicando, y le dijo, tú tenés como un look de un weón que va como a veces al gimnasio. Se lo cagó de un puente, weón. Sí. Luego tenemos a Mojo Rawley, Ty Dillinger, Matt Hardy. Ah, Delete. Él podría ganar. La cagó. Dolph Ziggler, Fandango, Tyler Breeze, Goldust. Todavía existe. Heath Slater, Rhino, Zack Ryder, Primo Colón. Primo Colón. Sí. O Primo Colón. No, Colón, es apellido. Qué bacán. Kane, Kurt Hawkins. ¿Kane? Sí. ¿Kane el Kane de siempre? Kane el Kane de siempre. Le fue mal en la elección, entonces volvió a la lucha. La cagó, güey. Shelton Benjamin, Chad Gable y Aiden English. Así que sea interesante. Este sistema, hay harto talento. Mira, Freeman dice que no se unificará Raw y SmackDown, sino que ya no se existirán los eventos exclusivos para cada marca. Ah, se unirán los pay-per-views. Ah, perfecto, no he dicho nada entonces. Not the same. Entonces, no sé, probablemente ganen entonces los malos, no sé. ¿Le tenéis ganas a este WrestleMania? Es WrestleMania, hay que verlo. No, obvio que hay que verlo, pero ¿le tenéis ganas? Es que, ¿sabes qué? Sí, pero no cacho nada. Estoy como ultra perdido. Voy a verlo para ver a Daniel Bryan luchando. De nuevo, después de 2 años, 3, no sé. Qué loco, güey. Harto tiempo. Así que no, bacán, pues, güey. Es Colón, hijos de Carlitos Colón. Te dejó igual, pues, güey. Sí, pues. Pero gracias. Bueno, Carlos Colón es... ¿te acordáis de Carlito? Hubo que escupía manzanas en la cara de la gente. Ese güey es hijo de Carlos Colón. Ah. Creo. Estoy casi seguro. La wea X, pues. Ya. Delete. Ya, compadre. Pasemos entonces. Pa. A nuestros amigos de Holy Geek. A los que nos vamos a ver hace rato por temas de tiempo, pero... Sí, perdón, cabrón, no los puedo oír, weón. Los queremos harto todavía. Porque sí. Nos han acompañado durante mucho tiempo en el programa y los acompañan a ustedes también con el descuento que ofrecen del 10% de descuento mencionando a Ovejas Mecánicas cada vez que hagan sus compras en la tienda o también lo pueden hacer a través de su página web www.holygeek.cl para conocer más sobre lo que ellos tienen en la tienda. Tienen que visitar sus redes sociales en Facebook e Instagram, que es Holy Geek Chile, todo junto, y ahí podrán ver las novedades. Ahí está apareciendo Holy Geek Chile, y en la página web tienen el catálogo y está súper completo, está súper actualizado, man. Exactamente, y recuerden que tienen juegos de mesa también, que los hemos mostrado aquí. Exacto. Y tienen su ludoteca en el segundo piso. El local está en el centro comercial Dos Caracoles, por favor. ¡A paso de Metro de los Leones! Para no cagarla. Avenida Providencia 2216, local 56 AB, que está en el tercer nivel frente al ascensor, un local de dos pisos. En el segundo piso está la ludoteca, donde podrán ver todos los juegos de mesa dispuestos para ustedes ahí. ¿Qué más? Eso, 10% de descuento mencionando el nombre del programa y las novedades. Siempre los chiquillos están trayendo los últimos pop. Si no están, los pueden encargar desde una unidad. El descuento corre sobre esos pop, corre sobre toda la mercadería de la tienda, incluidos los juegos, salvo que estén en oferta. Si tienen una oferta previa, olvídense del 10%, porque exacto, pa' aquí. Y si son de regiones, no se mueran de pena, porque pueden pedir también por Chile Express. Claro. Es la modalidad de por pagar. Que tú no pagáis pague. Cuando recibís satisfactoriamente el producto en tus manos. Perfecto. Exactamente, así es. Y también aplica el descuento. También aplica el descuento para ustedes. Y para poder hacerlo efectivo para la gente de regiones, recuerden contactarlos a través de sus redes sociales. Así evitar cualquier confusión, que la página no se puede, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Así que eso. ¡Muchas gracias, Juli! Muchas gracias a Holy Geek. Y pasemos al tema más pesadito. Esta imagen en 8K. Sí, oye, la imagen que ustedes vieron en pantalla, como que el software que ocupamos para transmitir lo trata bastante mejor que la tele. Que la tele, la tele como que le disparó a la imagen. Oye. Nunca mejor dicho. Oye, tengo que apagar a Holy Geek, que no lo quiero asociar a este horrible... ¿Dónde está? Holy Geek, ¿dónde estás? Cámbialo. Se me desapareció, no lo veo. Más abajo. Ahí está. Eso, pues, Hace poquitos días. ¿Y dónde queda Holy Geek? Pues ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos, pues, ¿no? En los dos caracoles, a paso del Metro de los Leones, local. Providencia, de 16, sí. Local 56AB, tercer nivel. Lo dijimos, claro, una tienda de dos pisos. Amigo. Bimur, me extraña Bimur. Amigo. Usted me gustó un regalón. Hágase ver. Oiga. Mira, llegó el gato a decirle que está equivocado. Roberto, ¿qué es esto? Bueno, quiero ver el día porque lo tengo un poco... Fue el martes. El martes, ¿verdad? Sí. Creo que fue el martes. Martes 3. Sí, estoy perdido con las horas. O sea, con los días. Creo que fue a las 4 de la tarde. Sí. GMT-3. Sí, así parece. Bueno, como en los cuarteles centrales de YouTube en el estado de California, una mujer se acercó a las oficinas y abrió fuego contra la gente que trabajaba ahí. Disparó su 9 milímetros, compadre. Una pistola. Sí. Es raro. Bueno, quizás no... Le resultó un poco más complejo conseguir un arma de fuego. No sé. Es raro. La cosa es que, bueno, uno de los datos que vi que me llamó mucho la atención, que este ataque fue el número 58 del año en Estados Unidos. De ataques con pistolas. A los que sean más asiduos con los números, ¿cada cuánto tiempo hay una balacera entonces, considerando todos los días del año que han pasado? Cada 2 días, 3 días, no sé. Una wea así, ¿no? Estamos en abril, han pasado 90 días. A ver, son 61 días, marzo y enero, más 28, serían 81, me fui a la mierda. Sí, espérate. 81, 89, más los 3 días que habían pasado de marzo, 89, 93 días. Sí, viste, es el 58. Ya, pero mira, este computador tiene... Hay una wea, un programa que se llama... calculadora y nos puede ayudar. Vamos a intentar. Gracias, Roberto. Enero, ¿cuántos días tiene? 21. No, ese es mi cumpleaños. 31. Oye, sí. Está el podcast de ingeniero acá. Oye, 31 tiene. 31. Marzo igual tiene 31. Este año tuvo 28 o 29. 28. Febrero, 28. Y marzo tuvo 31. Y llevamos 6. O sea, este día, sí, eso fue el 5. El 3. El 3, más 3. 93. Casi la chunto, weón. Errar es humano. ¿Es 93 dividido 58? 58. 58. Oh, es como cada un día y medio. 1,6 días. Es un día y medio, cada un día y medio y una balacera. Bacán. Mañana toca. Es como esa weá de planceta de una mujer violada cada 26 minutos. Verdad. ¿Te acordás? Oye. Por lo que pude leer. Afortunadamente, no hubo fallecidos más allá de la propia... ¿Se murió al final el joven, el caballero que estaba herido? Claro, habían herido a un señor como de 60 años. Un grave, uno de mediana y uno leve. Y ella que... Que se suicidó. Era una chica que... Y la particularidad de esta cuestión es que ella era youtuber. Y de Siria. Pero vivía en Estados Unidos, por lo que entiendo. Sí, pues, o sea, era una mina de Siria que vivía en Estados Unidos un montón de tiempo. Tenía un look bastante extraño. Tenía el canal de YouTube más tranqui, en concepto, más tranqui del mundo, weón. Sí, no sé. De workout, de un canal de ejercicio y de cosas veganas. Pero según ella, que la censuraban. Su rayada de papa era que la censuraban. Claro, que le ponían que sus videos eran para mayores de edad. Sí. Ese era su problema. Y le desmonetizaban los videos. Que YouTube tenía algo en contra de ella, particularmente. Exactamente. ¿Y por qué Ariana Grande no está con restricción de edad y ella sí? Claro. Esa fue una. Porque la One hizo como toda una campaña en Instagram. En contra de cómo YouTube les desmonetizaba los videos, pues. Claro. Porque obviamente sus videos, reclamando a YouTube de que les desmonetizaban los videos, se los desmonetizaban también, pues, bueno. Porque es lógico, tú decís YouTube y cagaste. ¿Sí? Claro, pues, adiós, bueno. Nosotros con esa pura weá ya cagamos. Pues pongamos algo ahí. Hola, pues. Peso amarillo. Hola, peso amarillo. Bienvenido. Dice gringos enfermos, por último un balazo le llegue a Trump. Lo peor es que esta weá ni siquiera era gringa, pues, weón. No, pues, weón. Es que claro, lo... Pero es que así como, when in Rome. Es que es súper curioso el caso porque no es un gringo que se volvió loco, que era de la sociedad del rifle y fue a pegar a su balazo a su colegio, ¿cachai? Es una youtuber extranjera, no quiero decir refugiada porque no sabemos la realidad de cómo ella terminó viviendo en Estados Unidos, ¿cachai? Una extranjera viviendo en Estados Unidos que hacía videos de en contra de la crueldad de los animales, del veganismo y de workout, de hacer ejercicios, ¿cachai? Claro. Y que como la weona dejó de ganar plata, no tenía tantos suscriptores como dicen los artículos, como la weona dejó de ganar plata con YouTube, que no debe haber ganado tanta plata, la weona se le cruzaron los cables y fue a pegarle un tiro a la gente, weón. Es que es un caso rarísimo, weón. Es rarísimo, weón. Es que la locura es rara, weón. Igual hay que... La loca tenía un canal secundario en el que la loca subía cosas en su idioma natal, weón. En terrorista. En farsi. Gracias. Voz en off. En tres idiomas distintos. Cacha. Uno era en inglés, otro en farsi, el otro era, no sé, si sirio. Es sirio. Porque farsi es de Irán. ¿Cacha? Sí, pues, weón. Y esos videos, o sea, y esas cuentas estaban todas, evidentemente, desmonetizadas, pues, weón. Porque en terrorista. Güey. Porque tú decís, hola amigos del YouTube, y decís esa weá en turco y la weá es terrorismo, pues, weón. Sí, tú ponís Loquendo en turco y la weá es terrorismo, pues, weón. Sí. Podríamos intentarlo, weón. ¿Qué pasó? Bolaca. Voy a ocupar tu mesa. Ponerla afuera y le voy a proteger con un aire. Sí, tienen que ponerla bien centrada porque si no se puede ir para un lado. Ya. Dile al. No la de mover tú, pues. No. Con la leja. No, pero si hay hueones ahí que pueden. Sí, pues hay hombres. Hay hombres, pues, weón. Oye, hombres. Hay hombres entren. No embarazados, weón. Hay hombres no embarazados. Oscar, hay uno que se dedica exclusivamente a levantar peso. Está adobando el pollo. Bueno, que se lave las manos, pues. Oye, estereotipos de género. Los hombres están cocinando. Está bien, pero mi querido amigo Oscar hace powerlifting, así que. Está más calificado. Tú estás en cinta, weón. Si no es por una weá de género, tú estás en cinta. Que estás embarazada. Se va a mejorar. Se va a mejorar. Claro. Le he preguntado así: ¿cuándo se mejora? ¿Cuándo se mejora? ¿Cuándo se le va a pasar? ¿Cuándo le baja? Oiga, hombre, que no se llaman Roberto. Es verdad. Así que, puta, ¿sabes qué, weón? Esta weá es loca, weón. Que ocurra una cuestión así, que sea una youtuber que fue a matar gente, no lo logró afortunadamente, pero por lo que entiendo no lo logró. No. Porque le desmonetizaban sus videos, es la weá más chiflada que puede existir. ¡Weón, la cagó, weón! Como que vayamos nosotros. Porque tenemos poco views, weón, o suscriptores. Sí, claro, weón, me desmonetizaron el video porque hicimos mierda tres veces. Claro, no, de hecho lo hacen, pero... Sí, obvio que sí, weón. Lo bueno es que para nosotros como chilenos, como hablamos como el hoyo, la herramienta que usan ellos, mira. La herramienta que usa YouTube. Nos van a monetizar porque hay una embarazada moviendo una mesa, weón. Trabajo embarazado. Claro. Obvio que se ven, pues, Paul. Oye, me fui a la mierda. Todos los que no se llamen Roberto pueden ayudar a mover la mesa. Y no fue ni uno. O sea, la Pauli no se llama Roberto. No, hombres que no se llaman Roberto. Acá dice todo. No sé, iba a buscar algo, pero se fue la onda. Porque vi ahí. Ah, ya, menos mal, pues, weón. Desmonetizar videos, atacar a la gente y dispararle. Sí, weón. YouTube, gente loca. No sé, para mí una weá tan tirar las mechas no tiene ni un sentido. Es una weá que no debería ocurrir. Es que igual lo hablábamos con Paulina ayer, creo, que quizá para nosotros es mucho más lógico porque nosotros y la gente que aquí consume YouTube, de cierto modo como que entiende un poco las reglas del juego, ¿cachai? Claro. De que si la loca hacía video en contra de la crueldad animal... Estás hablando de crueldad animal, es un tema para mayores de 18 años, te desmonetizan el video, pues, weón. La sí. Loca mostraba videos de cómo le sacaban la piel a los chanchitos en China, ¿cachai? Ah, tenía una bola así como de peta. Sí, pues, totalmente desmonetizable, pues, weón. Entonces, está bien. Hombre musculoso, no embarazado, pues. resumir tus funciones. Entonces, si tú sabís que esa weá te pasó una vez, te pasó dos veces, te pasó tres veces, y seguís creyendo de que YouTube es injusto, en vez de decir, weón, estas son las reglas del juego, oye, weón, Estados Unidos, que es el país donde viene YouTube, está en una guerra encarnizada en contra de todas las naciones que rodean a mi nación. Claro. Entonces probablemente yo no debería hablar en mi idioma, porque probablemente me van a desmonetizar, pues, weón. Claro. O sea, weón, esa weá que creo que le hemos hablado, ese sentimiento, weón, de ese sentimiento megalómano que tiene la gente de, weón, yo soy demasiado importante y los weones están siendo injustos conmigo, en vez de, yo no estoy leyendo bien el contrato, es que el chiste se cuenta solo porque la niña era youtuber. Exactamente, weón. ¿Cachai? ¿Para qué estamos con weá? Sí. Oye, hola a alguien que nos está saludando ahí. Youtuber, weón. Tenía una weá de distorsión de ego en algunos casos importante, pues, weón. Sí, po. O sea, si te estás preocupando porque te desmonetizaron la weá en vez de... Claro, nos desmonetizan. Porque es como que nosotros nos preocupáramos que nos desmonetizan porque somos nosotros. Claro, pues, weón. No, porque discriminan porque nos llamamos Roberto. Claro. Claro, porque somos hombres, weón. Pero es que ahí es donde tenía un camino, el camino lógico y el camino ilógico. ¿Cachai? Es decir, oye, lo que decías tú, pues, me encontré con esta situación, nos están desmonetizando. ¿Por qué debe ser? Debe ser porque YouTube tiene algo en contra mía. Claro, weón. No tiene ni un sentido pensar esa weá, po. Claro. Para el 90% de la gente. La loca quizás hasta se fuera una bola de que YouTube era racista, ¿cachai? Puta, de más, po, weón. De más que sí, po. O antivegano, weón. Antivegano. No sean antiveganos, cabrón. Entonces, claro. Cayó la mesa. Sí. Lo sabía, weón. Sí. Yo sabía que iba a pasar eso, ¿viste? ¿Por qué? Porque la mesa tiene un centro de gravedad muy pequeño. Entonces cualquier cosa, hay que pernarla. ¿Y dónde están los pernos para pernarla? Y ahí salen esos... Habría que buscarlos. Esos triángulos, esas hipotenusas, weón. Ya, pero sí, tranquila, voy al tiro. Hombres no Robertos, menos uno. Mesa. Mesa uno. Mesa uno. La competencia, digamos. Bueno. Claro, es como la... Te sacáis un rojo porque la profe te tenía mala, weón. Sí, po. Coche tu madre. Cuando te vaya a la prueba, te fue bien a ti. Cuando te sacáis un rojo, el profe te tiene mala. Misógino, patriarcal, antivegano y heteronormado. Así, compadre. Así es la weá nomás. Así es YouTube, pues, weón. Así es YouTube contra la youtuber siria, weón. Y contra la dictadura gay. No, esa weá aquí en Chile, la weá de la dictadura gay. Sí, la dictadura gay fue acá. Teléfono. La weá... A mí... ¡Ah! Que no nos desmonetice, weón. Movistar, weón. No, Samsung. Conche tu madre. Bueno, a mí me... Cuando leí esta cuestión fue como... La Pauli me avisó, me dijo, oye, hay un tiroteo en YouTube. Hay un tiroteo en YouTube. Y fue como, ya. Voy a callar. Y después, el tiroteo de YouTube fue una YouTuber. Y es como, ¿qué weá? No. Y después, el tiroteo que hizo la YouTuber en YouTube... Fue porque les desmonetizan los videos y es como, ¿qué mierda, weón? Oh, weón, es que es loquísimo, weón. Si tú escribís esta weá así como en un papel, nadie te la cree. No sé, es que en la otra semana una youtuber que le desmonetizan sus videos va a ir y va a agarrar una pistola 9 milímetros y va a dispararle a la gente en YouTube. Es una muy mala idea de una muy mala película, weón. Es como, no, perro, no, no, sí, es que ese capítulo no va. Es un mal capítulo de Black Mirror, weón. Es un pésimo capítulo de Black Mirror. La cagó, weón. Pero ocurrió. Lo que resultó en que ciertos youtubers se mencionaran al respecto, como por ejemplo Jake Paul, el hermano chico de Logan Paul. El bueno, el actual bueno. Entre comillas, claro. Lo divertido de todo esto es que él en su... en lo que mencionó ahí... Que es como razón. Si Ronald McDonald hiciera un tiroteo en McDonald's, pues. De hecho, pues. Un weón, que trabajaba de corpóreo de Ronald McDonald hiciera un tiroteo en McDonald's. No, es como que un weón que come en el McDonald's... Un obeso mórbido. Y pedía... Sin pepinillos en la weá, y siempre le echaban los pepinillos, fuera a disparar a un McDonald's. O no le dieran los ketchup suficientes, claro. Pensando que es porque es él. Claro. Estos culiados me dan poco ketchup, porque soy yo. Le dije 4 al culiado, me dio 3. Siempre lo mismo. Siempre me cagan. En todas las sucursales me cagan. Claro. De todos los países. Es contra mí la weá. Conche tu madre, ¿cómo me tienen tan identificado? ¿Cachai? Esa es la locura. A ese nivel de estupidez llegó. O sea, no sé si estupidez. Porque va más allá de la estupidez. Joe Manchow tiroteo. Poseído por Jack Skellington. Grande Joe Manuel, feliz callampa. ¿Qué es eso, weón? El guatón culiado de la que invocaba, weá, weón. Conche tu madre. ¿Era guatón? Sí, no sé si guatón era for new. Es como Cass invocando a Martin Luther King por tolerancia. Es como la misma weá, es como una weá que tira de las mechas a cagar. Sí, una weá que no resiste el análisis. Ya, po, ¿y qué dijo Paul? Dijo que había que controlar las armas y que la weá no puede ser. Porque... Pero alguien hizo un video, por supuesto, porque en YouTube, por el video muere el pez. Exacto. Qué buena frase. Como, creo que no tenemos que tenemos que hacer un cambio con respecto a las armas, weón, y no puede haber tantas armas y armas. Y la weá es que este gallo agarró videos antiguos, no tan antiguos, de Jake Paul, donde muestra que, por ejemplo, tiene un tatuaje de una M5, creo que, o una... Un rifle culiado de asalto, así como. Puta el weón. Y el weón decía, digo, no, pero y en la. Como en la. ¿Cómo se llama la weón? ¿Se toma? ¿El mango? No se llama mango la weá, pero. La cacha, no sé, la weá. Sí, sí. La culata. La culata. Le puse diseños como de Louis Vuitton y la weá, o de Gucci. ¿Weón? Y el weón salía disparando en un campo de tiro así, ta, ta, ta, ta, ta, con la metralleta y la weá. Y es como, no, pues, perro, si usted está en contra del arma, está en contra del arma. Tiene no que estar siempre en contra del arma, pues. No, a veces, no cuando le conviene para los views. Oye, yo trabajo en McDonald's y cuando no les damos los ketchup varias veces llega un weón y nos tira bebidas o nos rompe la ventana. Dice Dunkel Angel. ¡Compadre! Compadre, dele ketchup. No vale la pena por... Perro. Oye, la gente, weón. Un consejo para toda la gente que tiene la necesaria desgracia de trabajar en atención al cliente en weas de comida rápida. Si un culiao te dice, oye... Dame 5 ketchup, dale 5 ketchup, bueno, entonces me traen un problema por weas, porque ganáis muy poco para estarle defendiendo los ketchup a un culiao. Sí, no te pongas esa camiseta. No vale la pena, loco. Oye, no, pero te vamos a bajar el sueldo por los ketchup. Entonces, compra más ketchup, pues, weón, más barato. Sochet más chico, weón. McDonald's, y una idea de $1,000,000. Que la wea, en vez de traer 10 gramos, traiga 8. Listo. Exacto. Y exacto. Le voy a dar un sachet más al culiado. Y el weón va a sellar los mismos, o sea, la misma cantidad de ketchup, weón. No sí, se dan ni cuenta, weón. Guatón culiado. Dice, oh, me dio 10. Oh. En verdad son 6. McDonald's, qué generoso, weón. ¿Viste? ¿Quién le mira los gramos a la weá? Nadie, pues, weón. Lo achicáis paulatinamente, como los Super 8. El Super 8, weón, el Super 8 hizo eso. Como los Super 8, así como. Una operación. El Super 8 fue una operación. El Super 8 Chuay, ¿no? Fue una operación así, programada. Conche tu madre, la conspiración del Super 8. Pero obvio, pues, weón. El Super 8 Chua de ahora es del mismo porte que era el Super 8 de antes. El Super 8 normal es como el Super 8 XL. El grande. Que no soy un consumidor de Super 8, weón. ¿Vos no eres chileno, weón? ¿Cómo no comís Super 8, weón? Perdón, weón. Ya, no está bien. No se va a bailar cueca. En el 2003, aproximadamente, salió el Super 8 Chua. Super 8 Chua medía, qué sé yo, 30 centímetros. Medio metro. Ah, ya. Una weá grande. Enorme, pues, weón. Y el Super 8 medía normal. 15. Entonces, lo que pasó no 10. Fue que ¿cuánto mide un Super 8? Paulatinamente se empezaron a achicar. Año. Y ahora, si tú agarras un Super 8 del 2003 y lo comparas con un Super 8 Chua del 2018, son del mismo porte. Y el Super 8 del 2003 es, comparado con el Super 8 del 2018, es así una hueadita. Te creo todo lo que me dices. Te creo todo lo que me dices. Pregunta, ¿quién crees que guarda un Super 8 del 2003? No es necesario guardarlo. Ve el comercial del Super 8 Chua y ve cuánto espacio le ocupa en la mano al weón que sale en el comercial. Si ustedes se acuerdan del comercial del Super 8 Chua donde salió un weón, Super 8 Chua es un weón así como rapeándole al culiao. Ese weón fue compañero mío de la universidad. Hola, Nico, ¿cómo estáis? Era el buen enfermo de cuico que hacía esos comerciales y hacía así como hablar como Kuma. Era el Cuicuma. Y el weón me decía, Juan, es muy difícil, weón. Me cuesta mucho. Era muy difícil. Me cuesta hablar sombre. Como tú, Roberto. ¿Cachai? Y ese weón también salía en varios comerciales. Salía en los comerciales de la Coca-Cola para, para el mundial. Conche tu madre. Mucho vino en caja. Australia me quitó los chilenos. Sí, weón. Es verdad. Sí, weón. Perdón, weón. Perdón, gato. ¿Queréis ver el comercial de Chua? Bueno, no lo voy a poder ver. ¿Por qué no? Porque yo lo voy a poner aquí. A ver, ¿puedo verlo en mi teléfono? Esa weá te salió como de Filthy Frank, weón. ¡Qué weá! ¡Ya metí! A ver. Espérate. ¡Ah! Ahora no. Ahí está. ¿Cómo se llama? Chua. Super 8 Chua. Comercial. Ah, pero a ver, lo voy a googlear. Pues. Mira, está grabado como de la tele, cabrón. Super 8, así que eso ríe. Lo voy a... Vamos a ponerle pausa. Ahí está. Grabado de la tele, por supuesto. Vamos a ver si Firefox lo alcanza a ver entero. No alcanza a verlo. Entonces... ¡Oh! ¡Es re grande, pues! Según que está apareciendo ahí, ¿qué te digo yo? Es... Ese weón era mi compañero. ¿Ese es tu compañero? Exactamente. Ahí está. Vamos a poner, entonces, nos vamos a silenciar un poquito los micrófonos y vamos a escuchar a Super 8 Chua. ¿Cachaste cuando estoy con 2.0? Nos falta el culo 0 que embalaba ya pito nada. Nace el mío Tony, que hay chato que te peleen cal, cero onda. Y para curar el teléfono es mala, ¿cachai? Es ahí, para que no te joden, tenés que hacer la corta y puro virarte. ¿Cachai? Ya va. Hay cosas que solo entendemos los chilenos, como el cariño que le tenemos a Super 8. Super 8, el de siempre, el de todos los chilenos. ¡En ahorro! Ya. Super 8 Chua, weón, ¿viste? Es como en oveja. ¡Era de este porte, weón! ¡Conche tu madre! Así como... No, no, no. ¿Quién? Oye, ah, estamos ubicados en... ¿Cómo es la...? Inés Mateo Rejola. Inés Mateo Rejola. En Inés Mateo Rejola 08... No como una de Talagante. Inés Mateo Rejoli. Inés Mateo Rejoli. Caupolicratos. Caupolicratos. Oye, así que... Es como lo ves, cada temporada fueron cortando los capítulos. Lo que pasa, amigo, es que... Es verdad. Esta weá es gratis. Entonces... Es que nos desmonetizan los videos. Si pudiéramos hablar de cualquier tema y no nos desmonetizaran, quizás viviríamos de esto. Pero quizás no. ¿Has soñado con eso, Roberto? No, imposible, güey. Obvio, güey. ¿Qué? Pasa nomás, güey. Oye, los auspiciadores. No, claro. ¿Sé famoso? No, auspiciadores. Pruébame el trozo. El gato. Gracias. Ay, perdón. Está al aire, disculpen. Oye, Leo, ya vos dinos el invitado, güey. Si ya vamos a empezar a terminar el programa, güey. No, no, gato, güey. Cómete la weá luego, güey. Claro. Gracias. ¡Ay, qué rico, weón! Oye, pronto novedades al respecto. Ahí les vamos a contar. ¡Ay, que Roberto! Esta weá está muy rica, weón. Tu pedazo está muy rico, Roberto. Aún nuestros auditores están felices de escuchar esto. ¡Oh, Roberto, weón! ¡Oye, weón! ¡Roberto! Sí, es que en verdad está diciendo Roberto, pero está pensando en el Andrés. Andrés, weón. ¿Usted no sabe el Andrés? Está bueno, Roberto, weón. No, weón, sí. ¿O no? Está re bueno, weón. No estoy exagerando. ¡Oh, qué rico, conche tu madre! Está muy rica su... Por esta weá, la weá se volvió loca, weón. Porque era vegana, weón. Y no podía probar el trozo de Roberto, weón. Oye, saludo a todos nuestros amigos veganos que nos ven, que deben ser como uno. Sí, saludo a los veganos. Está cerrando la weá en este momento, sí, puta la weá, otra vez. A favor de los veganos, tienen el mejor mantecol, weón. Que ha parido la industria del mantecol del mundo. El mantecol vegano es 400 veces mejor que el mantecol normal, weón. ¿En serio? ¿Y qué es lo que no tiene? No tiene esa weá que tiene el mantecol, que es una weá animal, supongo. Grasa animal. Que hace que la weá, tú te lo comís y es riquísimo, pero es como, ¡ay, es súper pesado! Pues te comiste un tabique culiado y te cae en la guata. Entonces esta weá no lo tiene. Puedes comer un kilo. Puedes comer la weá entera, weón. Ok, acá. Hace muchos años que no me como un mantecol así como esa weá que pesa. Bueno, y el bloque, como denso. Claro. Sí, pues weón, sí, es un producto impenetrable, weón. Oye, así que. Chiquillos, no maten gente porque sus videos no tienen plata. Y entiendan la regla del juego. Yo creo que eso es muy importante, weón. Hay que entender la regla del juego en todos los juegos que nosotros nos metamos. Claro. Y si queremos, ¿cachai? Bloodborne no te tiene mal a ti en particular. Exacto, pues weón. Y hay que entender también que quizá lo que esta mina quería hacer era algo... No quiero decir de contracultura y weá, ¿cachai? Pero hay que entender que las plataformas se mueven dentro de una línea editorial y tú tenés que ajustar tus contenidos a esa línea editorial, pues weón. Exactamente. Si tu línea editorial no cuaja, cámbiate a otra plataforma nomás, pues weón. Sí. Busca otros medios, está lleno de otros medios, ¿cachai? Para poder difundir tu contenido, weón. Y si aún así querís... mantenerte fuera de los márgenes de las plataformas, báncate las weas, y paga la luz con un trabajo decente y no con llorar, weón, de que no recibí, weón, los $40 que recibí, weón, mira, por mira, tu mira, visita, weón. Llegó. ¡Conche, tu madre! ¡Llegó más pedazo de Roberto! Ya, ¡no, gato! ¡Gato, no, Mosti! O sea, Orión, no. ¡Gato! ¿Está, está bien, tranquilo? Sí, sí. Ahí. Para que de hambre. No, es que el gato, weón, va a sufrir aquí. No, déjalo nomás. Oye, así que eso, chiquillos. Traten de mantenerse en la cordura. El consejo que les dio Robert es muy importante. Y sobre todo piensen, cuando ustedes se dan cuenta que una weá que es muy grande, por ejemplo, una empresa o algo por el estilo, te, y tú en tu mente empezás a decir, ¿sabes qué? Estos weones tienen algo en contra mía. Detente. Probablemente. Y darte un paso atrás y pregúntale a alguien. Y dice, oye, ¿sabes qué me está pasando esta weá constantemente? ¿Será a mí? ¿Seré weón? ¿Seré weón? Como el crossover de Cast con el Pastor Soto. Bueno, muy bueno, bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno. Me enmomiese, como dije yo. Y lo escribí mal, me decimos. Una palabra que no existe, la escribí mal. Solo no dejan mecánicas. O sea, ya, chiquillos. Adopten un gato vegano. Hace un tiempo salió, en Estados Unidos creo que fue, se murió un gato porque tenía dueños veganos. Y lo hacían así como comer tofu y la weá se murió porque los gatos son carnívoros. Y es irreversibles. Claro. Así que eso. Pucha, pobre gato, la estamos. Ya, Orión, te vamos a traer una zanahoria, weón. No, me atacar, weón, me atacar. Puso cara que me va a atacar, Roberto. No, atacan mis gatos, weón. Me atacan. ¿Por qué no atacan? Porque son. Porque son hippies. Son de casa, weón. Porque tienen dueños hippies. No, porque no tienen cocos, weón. Ah. Quería que lo humillara, sí, en pantalla. Sí, eso. Quería que quedara grabado. Que tus gatos no tienen genitales. Exacto. No, sí, tienen. Están completos sus genitales. Ah, está el pilar y las dos rocas. No, las dos rocas no están. Está solo el pilar. Exacto. Entonces no están completos, por Roberto. Dije que están incompletos. Ah, chucha. Viste, el hambre. No hemos comido, chiquillos, entenderán. Oye, se anduvo cayendo la transmisión. Ya, ahí volvió. No hemos comido, pero ahora yo me voy a comer todo el trozo, Roberto, cuando termine este programa, cabro. Así que, bacán. Un saludo a las más de 60 personas que han seguido con nosotros. Papata. En este. Y 68 personas. En este. Yo creo. Sí, programa diferente. Alegre regreso. Regreso y quizá anuncio de cambios. Porque hay que reconocer, yo. Mi vida está por cambiar. Vamos a sacar del envoltorio a mi pequeña hija. De la lechuga, del repollo. Y ahí los tiempos desaparecen. El concepto de tiempo cambia. Claro. Como Einstein dijo, el concepto del tiempo va a cambiar. Exacto. Y bien, tiempos mejores. Pero, por supuesto, tiempos mejores. ¿Qué mejor ejemplo de tiempos mejores que la llegada de mi hija? ¡Ah, puta, Roberto, weón! Gracias a mi mujer y a Sebastián Piñera. Por hacerme fértil. Claro. En pos de tiempos mejores. Por supuesto, weón. Así que disfruten de los tiempos mejores, disfruten de Ovejas Mecánicas. Y disfruten de la fertilidad. Sí, oye, así que nos empezamos a despedir. Los invitamos, como todas las semanas, a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com, que nos visiten en nuestras redes sociales, Ovejas Mecánicas en Facebook, también al grupo El Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, que está a solo como 4 personas de las 600 miembros. ¡Coche tu madre! ¡Tantos miembros! Ovejas Mecánicas es todo junto en Twitter. En Instagram somos ovejas.mecánicas. Tenemos Snapchat, no sé por qué, pero bueno, inténtenlo. Snapchat es otra cosa ahora. No lo Nunca comprendo. Entendí Snapchat. Es muy raro, güey. Nunca entendí la vida. Sí, como que para eso sirven. Tumblr, ovejasmecánicas.tumblr.com, donde están todos los videos, o sea, todos los audios y las columnas de rock para que las puedan leer y descargar de forma personal. Gratuita. Discord.me/rebaño mecánico es el chat personal de nuestra comunidad donde se habla principalmente de anime. Oye, sí, no hemos hablado nada de Ghibli, man. Hay que hablar de Ghibli ahora, man. Sí, Ovejas Mecánicas. O en Pocket Cast, iBooks y iTunes, el formato de audio donde se pueden suscribir y. Está todo arriba, compadre. Vamos al día, porque los MP3 están en Tumblr, no están en Tumblr, están en el blog. Están en blog. Ovejasmecanicasblog.wordpress.com. En Tumblr están como imágenes y otras, sí, cosas. Hace mucho tiempo que no meto Tumblr. Me da miedo, güey. Ese ya hoy me atemoriza, güey. Así que eso, chiquillos. Nos empezamos a despedir con redes sociales. ¿Twitter personales? En Twitter, en Instagram, en Facebook, en PlayStation Network. Badoo. Campo AT. No. ¿En serio? ¿Tenía? No, en PlayStation Network no. No, de hecho no, es otra wea. Lo mismo, pero en inglés. Claro. Pero tiene cierto. Sí, tiene unas rayas, pico. Campo AT. Y en mi caso, Roberto vive con bajo 167, creo que en el PlayStation Recurso del, sí, igual, y en Instagram también. Sí. Tú eres Roberto 167 en todo. Sí, no sé. No me busco a mí mismo, soy yo, pa' aquí. Yo me busco a mí mismo. Bueno, Busca este ha sido el episodio número 118. ¡118! De ovejas mecánicas. Nos vemos en algún momento. Y no los dejamos con crédito porque nadie donó nada. Oveja mecánica en Fotolog también, por si acaso. Fotolog Gold, Fotolog, para poder vernos. En MySpace, en Napster. ¿Cómo que nadie donó nada? ¿Tú donaste? No, nadie, ¿viste? Se perdieron el primer invitado de Festi Game. ¿No? ¿Vamos a darle inicial? No. Mira el culiao. No. Pero nosotros nos vamos a empezar. Empieza con A, empieza con B, empieza con C. Dime cuándo pare. Con D, con E, con F, con E, con H. $100. Le mando un WhatsApp, güey. Que cheque, ganáis dos cosas. Ganáis el WhatsApp de Leo Salinas. Esa guapa vale más de $100. Que vale más de $100. Y el nombre del invitado. Pero no el apellido. Es decir, Miguel. Yacachuki. No, John. Conche tu madre. Un nombre claro. Culiado. Ya. Nos vemos en el próximo video, chiquillos. Muchas gracias por estar. Chao. Show.